Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Beat Dancers, el episodio número 13. La verdad es un milagro que estemos haciendo programas tan seguidos, pero es un gustazo. Bueno, acá a mi derecha virtual tenemos al grande Javier Ruiz. ¿Qué hace, Javi? ¿Cómo le va, señor Petro, Lord Petro de Beat Dancer? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, che, por suerte. Acá grabando con vos un domingo, con un fresquito de la concha de lora. Está fresquito. Está ese vientito frío que molesta. Sí, boludo. Sí. Yo recién me prendí la estufa, así que estamos preparados. Está bien. Yo me mandé a pedir unos mates. Genial. Yo tengo acá un poquito de agua al lado mío para no quedarme sin vos como la otra vez. Así que... Ahí va. Estamos ready. Ready. El programa de hoy va a ser... el tema va a ser como una especie de comparación entre plataformas, ¿no? Entre géneros. Exactamente. Por ejemplo, yo voy a tener vamos a ver tres géneros diferentes: plataforma, survival y FPS. Y tanto Javi como yo vamos a poner un tema cada uno. Estábamos hablando de que en un futuro estaría bueno hacer un versus, ¿no? Claro, sí. De hecho estuvimos debatiendo, estaría bueno, hay que contarle a la gente que estuvimos debatiendo de meter RPG, sí. Porque vimos que había mucha musiquita linda de RPG, pero bueno, nos decidimos por FPS porque, no sé por qué, pero nos decidimos por FPS. Porque no nos entendemos por WhatsApp, por eso. Porque tenemos problemas. Somos gente grande, así que sepan entender. Estamos seniles, así que bueno, vamos. Claro. Pero además, sí, hoy es... Hoy es plataforma, survival y FPS. Sí, exactamente. Y el RPG lo dejamos para después, porque la verdad que hay un montón de temas para hablar de RPG, así sí, que sí. Tenemos como 1000 programas para eso. Bueno, a ver, ¿qué estuviste haciendo estos días, Javi? Bueno, te cuento, Petro, ¿qué estuve haciendo? Yo, estuve haciendo varias cosas, pero... le estuve dando mucho a un solo jueguito toda esta semana. Como siempre ya me encariñé con el Phasmophobia. Creo que en el programa anterior te había dicho, ¿te acordás? Que jugué Phasmophobia. Sí, es religión. Pero sí, es religión. Aparte, conocí mucha gente y nos agregamos a Steam y jugamos mucho. Pero bueno, ese lo dejo aparte. Pero me enganché mucho. Lo volví a jugar, digamos, porque lo tengo hace mucho tiempo. Al juego The Forest. Mucha gente lo debe conocer. Es esos juegos de crafteo y supervivencia en primera persona. Es de la empresa End Night Games. Es un indie. Es un indie que no parece un indie. No sé si lo conoces, Petro. Sí, lo conozco. Creo que es uno de los primeros survivals que lanzaron el género, digamos. O sea, ya había juegos anteriores que usaban la fórmula, pero es como uno de los más conocidos. Y estuvo un montón de tiempo en Early Access. Claro. Y hace 2-3 años creo que ya salió de Early Access y es una masa, por lo que entiendo, ¿no? Sí, estuvo mucho tiempo. Yo lo jugué pirata durante mucho tiempo en Early Access. Pero había unos bugs que eran era injugable de lo mal que estaba el juego en cuanto a bugs. Pero cuando sacan la versión oficial, no me acuerdo ahora un 1.cuánto, prácticamente el juego, para ser un indie tan indie, no tiene errores. Es increíble lo que hicieron con ese juego. Bueno, The Forest vamos en un avión con nuestro hijo Timmy. El avión tiene un desperfecto y casualidad caemos en una isla. Yo no sé si alguien se acuerda de Lost, de la serie Lost. Los que vieron Lost seguramente se acuerdan de que el avión caía justo en una isla siniestra. Bueno, acá es más o menos lo mismo. No, obviamente no hay viajes en el tiempo y todo eso, spoiler de Lost. Pero caemos en una isla y bueno, pasan un par de días donde tenemos que sobrevivir, tenemos que pescar, cazar animales, comernos las bayitas, los frutitos. Y de golpe y porrazo aparecen los nativos de esta isla y nos quieren comer. Bien. Porque son caníbales los tipos. Y el juego va de eso, de crafteo, supervivencia. Tiene, ¿cómo se dice? Cuando pasa el tiempo, cuando corre el tiempo, se hace de día, se hace de noche. Sí, el transcurso del tiempo, sí. Transcurso del tiempo, perdón. Como digo, es un survival, o sea que tenés hambre, te podés enfermar, tenés frío, te podés morir de lo que se muere un humano cualquiera, te podés morir hasta de sed. La verdad que es un juego de supervivencia muy... tenés que hacer ejercicio. ¿En serio? Para no engordar o para... Sí, tenés que hacer ejercicio para no estar muy gordito, porque si no, no podés correr y te cazan más rápido, porque tenés que correr en alguna situación. Claro, sí. Sí, sí. Y tenés locura, te podés volver loco. Por ejemplo, si no llegás a cazar animales porque sos un muy mal cazador, podés matar a estos caníbales y les arrancás los brazos y te lo comés, pero eso sube tu nivel de locura. Cuando estás en unas... Hay unas cuevas en el juego donde es de noche, y si vos estás en esas cuevas, también te sube el nivel de locura y te podés enfermar. Bueno, suceden una serie de situaciones en el juego muy amplias que te pueden subir la locura y eso te hace daño. Te digo, es un juego que lo quisieron llevar muy muy a lo real y a la vida real, digamos, y me gustó mucho, está buenísimo. Yo lo recomiendo mucho, The Forest. Che, está en Steam. Tenés como una especie de... A ver, en los juegos survival a veces llegas como una especie de normalidad, o sea que ya te podés subsistir vos solo, no necesitas tanto ir a cazar y esas cosas. ¿Eso pasa en el The Forest o estás tipo en constante peligro? Mira, el peligro no viene por el lado de tu supervivencia en cuanto a qué comes o si estás enfermo o el agua. Eso sobra bastante en el juego. A ver, no puedes ir a tomar agua del mar porque te morís. Tenés que adentrarte en el medio de la isla, agarrar agua de los lagos. Por eso digo que es muy real. Y tenés que hervirla. Y la tomás así como está. Tenés que purificar el agua porque si no te morís. Lo mismo en la comida. Podés cazar, hay animalitos, pero es difícil. Es complicado. Claro. Podés hacer trampas. Pero bueno, esas cosas las vas aprendiendo a lo largo del juego, porque en el avión donde vos caes... había una persona que tenía un librito de supervivencia y bueno, vos lo adquirís ese librito y ahí te dice todo cómo se fabrica, prácticamente te dice cómo sobrevivir. El problema acá en The Forest son los caníbales. Claro. Ese es el verdadero problema, son los caníbales, que vos podés tener tus almacenamientos de comida ahí con los conejitos, con la frutita, y estos bichos van y te los rompen. Los caníbales van y empiezan a golpear las cosas con sus hachas. Hay algunos que saben hacer fuego y te prenden fuego tus cosas. Ah, bien. Son bastante son unos enfermitos, sí, sí. Y te quieren comer. Hay una secuencia muy buena por parte de estos muchachos de Endgame. Endgame es de Marvel, no me hagan caso. End Night. Cuando te golpean por primera vez, el juego es como si tuvieras dos vidas. Cuando te derriban por primera vez, los caníbales te arrastran desde las patas y te meten a una cueva y apareces colgado de una soga desde los pies, cabeza para abajo. Como si te estuvieran preparando para degollarte, por así decirlo. Así de terrible, sí. Bien, como pollito a los pies. Claro, sos el asadito de ellos. Vos mirás para los dos lados y tenés gente como vos colgado, pero muerta, con la mitad del cuerpo, o un brazo solo, ya se comieron a otros. Entonces, la segunda vida es cuando te escapás de ahí, si te vuelven a voltear, directamente morís, te comen. Eso está bueno. Buenísimo, boludo. Y a medida que van pasando los días y las noches, hay un contador y el juego se vuelve más difícil y empiezan a aparecer otros enemigos, aparte de estos caníbales, que no los voy a spoilear. Que son enemigos muy complicados, muy complicados. Lo recomiendo mucho, Petro, lo recomiendo mucho. Y un día lo vamos a jugar vos y yo también. Dale, sí, a una. Y yo... vamos a supervivir. A supervivir en el bosque. Bueno, sí, perfecto. Sí, sí. Sí, ¿Y vos, Petro, qué estuviste haciendo? ¿Qué jugaste? Mirá, yo estos días estuve jugando a tres cosas. Primero que estuve jugando es algo recién salidito del horno, que es un juego que se llama Knockout City. Es de EA y plantea una modalidad de juego online distinta. Es como, no sé si viste el Splatoon alguna vez, que es como una especie de juego de tiros, pero con objetivo de pintura. Una, Claro, pero con un objetivo distinto. O sea, sí. No tenés que matar a los enemigos, sí. Sino cubrir la mayor cantidad del mapa con... Sí, sí. Con pintura. Bueno, en Knockout City... Eso es algo que me gusta de estos estilos de juego, porque son distintos, ¿viste? Y el Knockout City lo que es como si estuvieras jugando al quemado. Vos tenés... Claro. Vos tenés un equipo de tres personas, son tipo 3 contra 3, o 4 contra 4, según el modo. Y vas agarrando pelotas que están en el suelo. Y con la pelota esa la puedes ir cargando como para que vaya más rápido. Y con eso, digamos, pegarle al otro tipo y tienen como 2 vidas. Si le bajas las 2 vidas, ya quedan fuera de juego, digamos. La verdad está, sí, sí. Está muy bueno porque es rápido. O sea, las partidas duran 5 minutos como máximo. Las mecánicas que tenés para hacer los tiros son muy simples. O sea, tenés... Con un botón cargas la pelota y con otro botón tenés como una especie de... haces como un movimiento como de agarre, como para agarrar la pelota que te tiran a último momento. Y tenés como un tira y afloja constante porque cuando te tiran la pelota vos podés tratar de atajarla y devolvérsela al tipo con más fuerza o más con más poder. Podés hacer como unas combas, tipo podés hacer una comba para arriba, una comba para la derecha y como que lo mareas al tipo y lo cagás a pelotazo básicamente. En algunos mapas tenés pelotas especiales que hacen distintas cosas, como por ejemplo, no sé, tenés una pelota sniper que... Cuando lo que hace al enemigo se va haciendo como una mira. Y si. Muy bueno. Sí. Y si le pegas justo cuando llega al centro de la mira, la pelota sale disparada a 1000 por hora. Y creo que seguramente le pegas al chabón. Después tenés una pelota bomba que explota para todos los costados. ¿Estos serían poderes especiales de personajes o en cada nivel te da un poder especial? En cada mapa que tenés te dice, bueno, en este mapa la pelota especial es esta, es como random la pelota. Y la verdad que me sorprendió, para mí es un juegazo y lo interesante es que, bueno, los que tienen EA Play, que es como el Game Pass, viste, de EA, lo tienen gratis. Para los que no, el juego está gratis hasta nivel 25. Después tenés que... es como un trial y después lo tenés que pagar. Así que no hay forma de avanzar. No. No hay forma de avanzar si no pagas. No. Ok. Más allá del nivel 25, ahí tenés que pagar el juego. No, pensé que era tipo microtransacciones y por ahí haciendo tal cosa, esforzándote un poco más, pero no. No. Tenés microtransacciones y todo, pero la verdad que son todas estéticas, así que mucho no hacen mella. Ok. Para mí es un muy buen juego. Si alguien lo quiere probar, está en Steam, está en Xbox, está en Play 4. No está en Switch, pero bueno. Lo tienen gratis para probar por un tiempito. Y le estuve dando bastante, boludo, un par de horas largas. Después estuve jugando al Final Fantasy X, al remaster, que salió hace un par de añitos. Se ve hermoso ese juego. Sí, se ve hermoso. Yo lo había jugado en Play 2 hace un par de años largos. Y la versión esta remasterizada se ve... un millón de veces mejor. Es una hermosura lo que se ve. Y el Final Fantasy X es de los que más me gustan. Así que... Y de los que menos me acuerdo. Porque me acuerdo que me gustaba el juego. Me acuerdo de la historia así muy por arriba. Pero los detalles se me escapan. Así que jugarlo de nuevo... Me está gustando otra vez. A mí me pasa con los Final Fantasy, Petro, que son tantos, y el que me acuerdo es el 6, haber jugado el 6, ese me lo acuerdo bien porque es uno de los que más jugué, sí. Y no sé si el 7, pero después, igual habré jugado dos o tres más, claro. Pero no, yo la historia no la puedo hilar, no sé si la historia tiene continuidad, realmente no tengo idea. No, o sea, todos son distintos entre ellos, menos en el caso del Final Fantasy X. Que tenés el 10 y el 10-2. Que eso sí tienen continuidad. Sí. Pero okay. Más allá de esos no tenés continuidad. Son todos juegos independientes. No, le estuve dando a ese. No le avancé mucho. O sea, es típico RPG, ¿viste? El otro día, ayer le estuve dando un montón de tiempo. Dice que marqué como 10 horas jugando y no avancé nada, básicamente. Debe ser larguísimo. Sí, boludo. Yo me acuerdo que era bastante largo. Pero es re disfrutable y se ve hermoso, boludo. Tiene como una. Toda una estética, toda una temática toda playera. Que me encanta. Es como si vivieras en el verano. Es hermoso, boludo. Y finalmente, de lo que estuve jugando con unos amigos es el Alterraria. Que no sé si lo tenés, Javi. Me encanta, no lo tengo, ¿sí? Pero lo jugué y me encanta porque mi sobrino lo jugaba, no me acuerdo en dónde, porque creo que está para consolas Terraria, sí, porque sí, si no, no sé dónde, sí, por eso. Y lo jugábamos con él y él es chiquito y le daba miedo cuando se hacía de noche, ¿viste? Y, sí. Y nada, yo lo acompañaba a jugar. Y está buenísimo todo el nivel del crafteo, tenés que alejarte cada vez más de tu casa y por ahí te cada vez más volver y no estás bien equipado. Sí. La verdad me gusta mucho el Terraria, me encanta el Terraria. Está buenísimo. Yo le había dado hace un par de años, unos 4 o 5 años, con Paul y con Ted, que hace muchísimo tiempo le habíamos dado como 60 horas al juego. Obviamente no se termina porque es uno de esos juegos que no se terminan nunca. Ah, eso te iba a preguntar. O sea, ¿tiene nivel infinito? No. En realidad, ¿es un final o no? Sí, tenés un final. Pero hasta que llegás, boludo, no tiene un chicle porque no es como si fuera insoportable, pero claro. No, la verdad que se hace muy largo, digamos. Sí. Y siempre tenés nuevas cosas para hacer. Hace poco lanzaron el último update de todo que le agrega como 100 objetos más, un montón de enemigos más. A mí me hacía que era como, me acuerdo que yo le decía el Minecraft en 2D. Es que sí. Yo le decía que era el Minecraft en 2D, le decía yo. Tiene esa temática, tiene zombies, tiene crafteo a lo Minecraft, tiene un montón de crafteos encima. Sí, es eso, boludo. A la noche en 2D. Sí, está buenísimo, boludo. Y ahora lo volví a jugar con unos amigos que le dije que lo compraran. Y lo estamos empezando de cero con personajes nuevos y es lo mismo, horas y horas jugando, boludo, es un vicio. La otra vez hablábamos nosotros con respecto al Game Pass y yo te decía que hay un montón de juegos que por ahí yo no adquiriría el Game Pass por la calidad de juego que yo juego. Por ejemplo, yo me engancho con el The Forest, que es un juego que te mencionaba, es un juego que te demanda demasiado tiempo porque son juegos de mundo abierto. Sí. Terraria de alguna manera también es un juego de mundo abierto, también jugaba mucho No Man's Sky, son juegos que me demandan tanto tiempo que por ahí si me meto con un Game Pass no lo aprovecharía. El Game Pass es de otro país, el game de otro país. No los aprovecharía realmente, no me serviría. Yo me engancho con un juego y le doy hasta que lo exploto al juego, hasta que lo reviento, pobre. Sí, boludo, somos dos. El tema es que yo siempre trato de mechar los juegos largos con los cortos y ahí es donde el Game Pass le saco provecho, digamos, claro. Y sí. Perfecto. Y después de eso no le estuve dando mucho más, pero creo que la semana que viene y la otra voy a estar con lo mismo y no voy a parar porque son juegos como para jugar constante y disfrutarlos. Ojo, yo estuve jugando, Petro, también al Bioshock, ¿eh? Pero no quise comentar nada porque no lo terminé todavía, así que, pero lo estuve jugando Bioshock y es otro hermoso. O sea, no es que juego una sola cosa, claro. Pero no quería mencionarlo porque como todavía no lo terminé, pero también es un juego hermoso para recomendar. Sí. Bueno, después la próxima que hagamos el programa siguiente lo hablamos. Dale. Bien. Bueno, entonces ya pasamos con los temas. Me parece perfecto, me parece perfecto. Ya, hacemos un cortecito y vamos con el primer tema. Bueno, y empezamos con los temas del género de plataformas. Y este primer tema es de Javi. A ver qué nos puede contar. Sí, Petro. justamente arrancamos con las plataformas y arrancamos con un tema de Super Nintendo. El juego se llama Doom Troopers, seguramente algún conocedor de juegos de plataformas y dice también este, porque esto es una mezcla de género. Doom Troopers es una mezcla de género. Ah, Run and Gun y plataformas. O sea, okay, es un plataformero. Eso no hay duda, no hay duda de que es un plataformero, pero también está considerado un Run and Gun. Este que escuchamos se llama Boss Fight, porque es el tema que aparece cada vez que tenés que luchar con un jefe. Y vendría a ser el track 3, que es cuando aparece por primera vez el jefe. El nombre completo del juego, por si alguno no lo conoce, es Mutant Doom Troopers Chronicles. Este es un juego que salió tanto para Sega Genesis como para Super Nintendo. A mí en particular me gusta mucho la versión de Sega Genesis en cuanto a jugabilidad y cómo se ve, pero la música de Super Nintendo en este caso particular es muy superior a la de Sega Genesis. Lo que hicieron acá con esta musiquita. ¿Vos lo conocés este juego, Petro? Sí, yo la verdad lo que me pasa es que yo este juego me lo confundo con la Doom Patrol, que la Doom Patrol un equipo de DC, digamos, de personajes. Sí, nada que ver. No, pero nada. Siempre me pasa lo mismo, boludo. Siempre le digo que este juego se llama Doom Patrol y no es Doom Patrol, es Doom Troopers. Doom Troopers. Claro. Si te lo confundías con el tema de Sepultura que se llama Troop of Doom, te digo, no, sí, bueno, te lo puedes confundir. Pero es Mutant Doom Troopers Chronicles. Este juego creo, tendría que haber investigado esto, pero estoy casi seguro que deriva de un juego de cartas, Petro. Después, si encuentro esta info, dejamos en la bio. Sí. Pero me parece que sí. Es raro, ¿no? Porque tiene como mucha info la intro y todo, como para haber salido de la nada, ¿no? Sí, sí, sí. Estéticamente, visualmente, este juego es hermoso. La parte de selección de personajes parece que estuviera en 3D. Sí. O sea, estéticamente es muy lindo, súper gore, súper sangriento. Hablábamos hace un ratito con Petro, hay enemigos a los que les disparás, los terminás de matar, quedan parados, muertos, parados, desangrándose, y vos podés ir, darle un culatazo y arrancar. O sea, el juego violento. Te cuento algunos datitos sobre el compositor. El compositor de la OST de este juego es el Fletcher Beasley. O sea, sí, vos decís, Fletcher Beasley. ¿Y quién es Fletcher Beasley? Yo, la verdad que me sorprendí cuando me tocó buscar información de este señor. No sé si te suena a vos, Petro. El Fletcher. El Fletcher, decimos acá en el barrio. Sí, boludo, sí, sí. Bueno, es un compositor y diseñador de sonido norteamericano que trabajó para varias desarrolladoras de videojuegos antes de hacerse independiente, ¿no? Hoy en día está trabajando de forma independiente. Entre las desarrolladoras de juegos en las que estuvo, por ejemplo, una es Western Technologies, por ejemplo, creadora del primer juego de X-Men de 1993 para Mega Drive. Yo lo tuve original, ese juego me lo pude comprar original cuando me que lo tenía, que primero cuando me que el cartucho lo original, no recuerdo ahora bien de dónde salió, porque viste que acá casi nada llegó original. No. Me volví loco. Bueno, es el desarrollador de la banda de sonido de ese juego, del X-Men de 1993, y también trabajó en una empresa, esta empresa es súper conocida, se llama Digital Domain. Es una empresa mega, súper empresa gigante, que es música y efectos de sonidos para películas y videojuegos. Tiene videojuegos, pero digamos que se dedican más a la producción de efectos especiales para películas. O sea que imagínate que este muchacho trabajó mucho tiempo en Digital Domain, que creo que Digital Domain, estoy casi seguro que la fundó James, que este tipo Fletcher no es un musicalizador cualquiera. Sí. Si bien, lamentablemente, la gente que compone la música de los videojuegos no es muy conocida en el ámbito, mirá la carrera que tiene este tipo, o sea, no es un cualquiera. Las composiciones de este muchacho exploran canciones rítmicas convencionales, como la que acabamos de escuchar, pero tiene mucha música dance electrónica que es ambiental. O sea, ahora te voy a nombrar un disco que sacó él, que es esto que te digo, mezcla lo dance, lo electrónico con ambiental. Es claro. Impresionante. O sea, tiene, tiene muy buen bocho compositivo. ¿Sabes qué me hace acordar? Sí. ¿Te acordás del Legacy of Kain del Soul River? Sí, completamente. Bueno, sí, me encanta. El Soul River 1 tiene un soundtrack que es así como decís vos. O sea, es como electrónico, pero... Claro. Pero ambiental. Y justamente, ya que mencionaste el X-Men del Mega Drive, el X-Men 2 tiene el mismo compositor del Soul River. Que es, y es todo el mismo, o sea, tiene un soundtrack así todo ambiental, todo también claro, mezclado con electrónica. Claro. Me hizo acordar a eso también. Me sorprende el bocho de esta gente para crear este tipo de sonidos que vos decís, si bien es música convencional, con la arquitectura de cada tema es rítmica y convencional, al mismo tiempo le meten una ambientación que te hace sumergirte mucho dentro del juego. Bueno, entre los juegos para los que compuso y diseñó sonidos se encuentran muchos juegos de Atari, no voy a mencionar todos, voy a mencionar dos que yo supe jugar y que son muy conocidos. Uno es el MAD, que es ese cañoncito que estaba en el centro de la pantalla y vos le disparabas a aviones y bombas. Seguramente lo recordás para Atari. Bueno, él es el señor de sonido, de efectos de sonido de ese juego. Y un juego que se llamaba Picnic, que básicamente la jugabilidad es lo mismo del MAD, pero vos espantabas como unas moscas y mariposas, digamos. Desde abajo caían esos insectos y vos los espantabas con una especie de arma. Era un juego bastante conocido de Atari. Venía casi siempre en los cartuchos de Atari. Claro. Después, bueno, para Genesis compuso el X-Men, uno que se llama Poker Face, que la verdad que yo no tengo idea. no tengo idea. El Spider-Man de Genesis del 95. El World Series Baseball, ese juego de porquería yo lo tuve. Me lo compraron una vuelta para Navidad. ¿El de Sega? Dios, es aburridísimo, Petro. No se lo regalen nunca a nadie el World Series Baseball. Aprendí las reglas del béisbol con... ¿Viste como el capítulo que le regalan a Bart de juego de...? Sí, el de Lee Carvalho. Eso me pasó a mí, boludo. Yo tenía un juego y me regalaron ese, malísimo. No, vale. Y después, bueno, compuso cosas más copadas, tipo el Metal Fatigue, el de PC, su juego de estrategia muy Metal bueno. Metal Fatigue, qué bueno, boludo. Sí. Y bueno, el Ultimate Spider-Man de Play 2, el de 2005, también estuvo componiendo ahí. Y después tiene participaciones en varias películas. Te voy a nombrar dos que son las más conocidas, que son Silent Hill y Scooby-Doo. Que acá lo que yo no entendí, lo acreditan como parte del Music Department. Que yo no termino de entender bien qué es el Music Department. Te iba a preguntar a vos, Petro, no tengo idea. A ver... Por lo que entiendo yo, el Music Department puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser que compuso un tema o que ayudó a... No sé, desde que eligió a no sé qué instrumentos tocar según qué escena hasta componer un tema. O sea, es como muy, muy general eso. Está bien, porque no lo especificaban, ¿viste? Claro. Bueno, vamos a decir que hizo todo el soundtrack de Scooby-Doo. Sí. No, es que vos buscás en la película de Silent Hill y también sale como que es de parte del Music Department. Claro, ves, pero hay un tema. Ok, explícame qué es el video. Claro, pero ves, ahí justo hay un tema porque dice de Silent Hill, dice Music Department, pero todo el soundtrack de Silent Hill, de la peli, es el mismo soundtrack del juego. Así que puede ser tipo que el chabón eligió los temas, ¿entendés? Está bien. Sí, no especificaron jamás exactamente cuál es el rol de él dentro del Music Department. Claro, sí. Okay. Bueno, después tiene edito Atnesota, estos son los que te mencionaba más arriba. Hay uno que se llama Fictional Radio y después tiene otro que se llama Crack in the Edifice. Fictional Radio, lo escuché en YouTube, está para comprarlo por si la gente lo quiere comprar. Fictional Radio es esto que te digo que tiene temas rítmicos y después tiene temas ambientales y después tiene esto de mezclar temas rítmicos con mucha, mucha ambientación. Claro. La verdad que está buenísimo. Me escuché hoy un par de temas de ese disco y me voló la cabeza. Está bueno para, no sé, cuando estás laburando, relajarte un poquito. Voy a escuchar. Bueno, puede la gente que le interese. Sí. A la gente que le interese chequear más información de este muchacho, en su página oficial ponen como les decía, Fletcher Beasley, se escribe Fletcher Beasley.com y tiene toda una especie de blog con las acreditaciones, la música, sus álbumes, todas las participaciones donde estuvo. Y bueno, ahí van a encontrar música de este muchacho que a mi parecer es muy agradable y la recomiendo mucho. Perfecto. Genial. Yo me llevo muchos grandes recuerdos del Doom Troopers. Yo me acuerdo que era bastante difícil, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. Es un juego... pensá que es un 2D que intenta imitar un 3D, por lo cual es un poquito duro de comandarlo. Y como es de plataformas, los niveles, aparte de tener plataformas, tienen mucho relieve. Y en los niveles donde hay mucho relieve, donde varía la altura del relieve, a veces el enemigo te puede disparar y por más que te agaches, te van a dar el hit. O sea, claro. El relieve de los niveles de juego sumaba un montón a la dificultad. Como el control era bastante tosco. Claro, sí. ¿Algo más que haya que hablar del Doom Patrol, que no es Doom Patrol? El Doom Patrol Trooper de DC Mega Drive. Jueguen la versión de Sega Mega Drive, que se ve, los colores están más lindos, los tonos están más lindos, los personajes tienen un contorno más fuerte, y la verdad que es un juego, como decía anteriormente, es un juego gore, es un juego violento, y no es aburrido para nada. Yo lo jugué mucho tiempo yo siempre digo que Turi, mi compañero de mi gamer, y él lo alquiló en un videoclub viejito que estábamos ahí en el bar, y lo pusimos al cartucho y dijimos, ¿qué es esto? Y cuando lo empezamos a jugar, chabón, o sea, era que le sangre de todo, que le disparó a todos lados y le sale sangre de todos lados al chabón. Ahora, me acordé, Petro, hay unas partes en los escenarios donde hay unos flacos estaqueados en el medio del escenario. No. Y no están muertos, o sea, están clavados en las estacas en el escenario. Vos pasás por al lado y decís, bueno, este está muerto. Y el chabón levanta el arma y te empieza a disparar. Violentísimo, así, violentísimo el juego. Para hacer DVD es muy violento. Otra que el Mortal Kombat 2. Sí, malo, boludo. Yo lo recomiendo mucho. Perfecto. Bueno, entonces, sí. Si te parece, Javi, hacemos una tropa. Esta es la parte que me gusta, esta es la parte que más me gusta. El pasaje de tema a tema es lo que más amo. Hacemos una tropa mortal, ¿sí? Y esa tropa mortal marcha hacia el siguiente tema, ¿dale? Vamos. Bueno, Petro, la verdad que el temita que elegiste me encantó. Y encima, lo que siempre pasa a mí, ¿no? Yo he indicado y su sonido, y me acabo de dar cuenta que debería darle más chance. Que la verdad que la OST esta que me acabas de hacer escuchar. Oh, la OST no, bueno, la OST igual está buenísima. El Sí. tema, justamente, que me acabas de hacer escuchar está buenísimo. Sí, a ver, el tema que escucharon se llama Diving y es de un juego que la verdad que yo no esperaba que pudiera ser posible. Es de la OST del Waterworld, de la versión Muy de bueno. Super Nintendo. La verdad que me parece una locura terrible el hecho de que la Super Nintendo pueda producir esta maravilla Sí. musical de un juego, obviamente que no lo Sí. es tanto. Bueno, de más está decir que el juego está basado en la peli de Waterworld del 95, que seguro vimos muchísimo en Telefe los domingos a la tarde. Claro, Canal 13 seguro también. El cine shampoo. Sí, boludo, sí. ¿Le hace justicia a la, le hace justicia a la película, el juego? O es. Yo, por ejemplo, me acuerdo el True Lies, que está para Sega Genesis, el de la película. Es bastante fiel a la película. ¿Y este qué onda? Pues este yo no lo jugué. No, este no es fiel para nada. O sea, Ah. la historia la toma muy, muy, muy libre. Bueno, el setting, digamos, para el que no vio Waterworld, está bueno. Es como un post-apocalíptico medio acuático, donde todas las capas polares se derritieron y básicamente todo el mundo está cubierto de agua. Pero bueno, hay un par de personas que creen que puede estar la legendaria Tierra Seca, que es donde los recursos son infinitos y todos pueden vivir como en paz y armonía. En la peli tenemos el control de, bueno, del marinero, que es Kevin Costner. Kevin Costner, no me acordaba el nombre, mira, Kevin Sí, Costner. sí, Me encanta sí. Kevin Costner, ojo, me gusta Kevin Costner. Sí, a mí también. Es un buen actor y le pone pila a lo que actúa. Danza con lobos. Danza con lobos, sí. El pibe este, Kevin Costner, llega a un atolón que son como los, ¿cómo decirlo? Como fortalezas acuáticas, ¿no? Claro. Una fortaleza acuática que está por ser invadida por los Smokers, que es una banda de gentes malas. Sí. Y No buscan a son, una. Sí. perdón, no son los enemigos del Left 4 Dead de los De Smokers, lejos. no, no, no, No, no, no, no. son, no, son otros. Estos creo que son Smoker porque siempre como que roban cigarrillos o algo así. Los humeantes, yo no entendí, en la versión latinoamericana le dicen los humeantes, no sé por qué, no, no, no, no sé. No sé, a mí me parece que era porque robaban cigarrillos, que era como Puede ser, la el verdad no sé. recurso como más preciado, ponerle una Sí. pelotudez así. Pues, che, Petro, el que manejaba la navecita esa, el helicóptero, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Sabes quién es? No me acuerdo, boludo. Me parece que el que maneja el helicóptero, en la película esta, el helicóptero ese, es Jack Black. Estoy casi seguro. Te lo googleo, pero estoy casi seguro que sí. Dale. Mientras te digo, te cuento, te sigo contando, que los smokers estos secuestran a una piba que se supone que tiene tatuada la ubicación de la Tierra Seca. Y obviamente el chabón este Kevin Costner se pone a perseguir a los smokers y a hacer mierda al jefe, que es Deacon, que está interpretado por Dennis Hopper, creo que era. Respecto a lo que te digo del juego, lo que te dije, toma el argumento de forma muy, muy libre, ya que Está bien. tenemos que ir y venir entre los distintos atolones derrotando a los Smokers. Sí. El Waterworld es una combinación de géneros que creo que no tiene mucho que ver. Primero que nada, tenemos los stages con el trimarán, ¿viste? El barquito que tenía el chaboncito. Sí, me acuerdo. Que es como si fuera. ¿Viste el. No sé si jugaste el Thunder Force de Sega Genesis? El. A ver, Thunder Force. Es el. Me flasheó con uno de avioncitos de shoot 'em up. Sí, es un shoot 'em up que tiene un par de stages como libres, ¿viste? Que puedes ir para arriba, abajo, izquierda, derecha, rompiendo todo. Lo conozco. Sí, bueno, sí, lo conozco. Este es así. Tenés esos stages con el trimarán que tenés que hacer eso. Siendo mierda los smokers. Después, cuando matás a todos, te dice, bueno, anda al punto, anda a la boya, a esta boya, y te lo indica, ahí tengo una flecha. Y te van dando misiones, te van dando claro, misiones. Claro. Y vas abajo y vas y haces el. Empezás a bucear. Y es donde viene este tema del. De diving. Donde tenés que agarrar como unos tesoros. Y siempre teniendo en cuenta de quedarte sin aire. Que la verdad que me pareció bastante raro. Porque si te acordás de la peli. El chabón este lo que tenía es que era un mutante, Kevin Costner. Me acuerdo la escena donde descubren que tienen los pies pegados y dicen, es un mutante, y le gritan pobre. Claro, y el chabón tenía, no solamente tenía los pies pegados, sino que también tenía branquias, o sea que podía respirar abajo del agua. Y es como. Y sí. Es como que el juego te podés ahogar y no tiene sentido. Claro. Esas cosas absurdas. Agujeros de guión, no sé cómo se le dice eso. Claro, sí. Boludo. Y después de eso, de hacer todo esto, de todas estas misiones abajo del agua, tenés que meterte adentro de los atolones y hacer mierda a los smokers, ya con Kevin Costner haciendo plataformas. Si bien tenés un cuchillito que es una cagada, tenés un par de armas que vas sacándoles a los smokers y las un par de metralletas, una pistola y cosas así, y vas derrotándolos desde ahí. El juego es re corto, son tres stages, no. Perdón, son tres repeticiones de lo que te digo. O sea, una misión con el trimarán, otra en buceo y otra con el atolón. Así tres veces hasta que termina el juego. La verdad que el juego es Sí. ¿Son misiones largas o se terminan? Se terminan rápido y hasta te dan un password para seguir después, así que. O sea que te lo terminas al toque, digamos. ¿Cuánto le das? ¿Dos, tres horas de juego, como mucho? Yo te diría en una. Sí, boludo, sí. Pero la OST, está buena. La OST es una maravilla, claro. Boludo. Viste que el tema este, en específico, empieza súper tranquilo. Y de a poco lo que va haciendo es va agarrando velocidad. Es muy lindo. Sí, y después como que se va convirtiendo en otra cosa. O sea, al minuto se convierte en una cosa y después en el minuto siguiente se van añadiendo cada vez más efectos y cosas. Estos temas están compuestos por Dean Evans, que es un tipo que empezó su carrera en el 91 componiendo temas para la Amiga. Y yo te digo, la verdad es que se renota. No sé si tuviste la oportunidad de jugar o escuchar temas de algunos juegos de la Amiga, Javi. Ay, sí, Petro, pero que me los acuerde. No. A ver, más que nada porque como que la ¿cómo Amiga... Estaba? Claro, ¿cómo sí, están compuestos? Sí, íbamos lo mismo. Claro, te entiendo, sí. Es como que tienen la sensación rara... Como que la composición musical de estos juegos, como que se animaban a experimentar y a traer cosas nuevas a la mesa. Ahí va, claro. Constantemente. Y que en toda la carrera del chabón este se notan esas improvisaciones locas. Es más, si te das cuenta, el tema este dura como 5 minutos. Y súper relajante, me encanta, me gustó. Súper relajante y en ningún momento lupea, o sea... Son cinco minutos que es el tema es todo distinto. Es como si estuvieras escuchando un tema de una banda progresiva, ¿viste? Adentro del juego. Me hace acordar mucho a David Wise con el Donkey Kong o a Tommy Talarico. El tema de Donkey Kong del nivel del agua. Claro, vos me habías dicho también que te hacía acordar algo más. Pero me estoy acordando en este momento que... Ay, yo tampoco, pero... Ah, no, me hacía acordar. Pará. Esto es parte de lo que dijimos al principio, que estamos señiles, pero ya me acordé. a Costo, me hacía acordar a... Pero yo no sé si porque la temática es agua, pero me hacía acordar a Echo de Dolphin, que tiene algún que otro tema así similar. Sí, sí, me parece que más que nada porque parece... O sea, todo el soundtrack de Echo de Dolphin es muy, muy acuático, obviamente, pero me hace acordar mucho a este, sí. Después, más info de Dean Evans no hay. O sea, dice que empezó a laburar para Ocean, que es la empresa esta que hizo el Waterworld. Valga la ironía, ¿no? Porque se llaman Ocean y hicieron Waterworld. Ocean y Waterworld. Sí. Y dice que estuvo en Warthog Games como cabeza de audio. Andás a ver qué significa. Dice audio head. Es como eso que me decías vos del departamento de música. Está tan poco explorado el tema de la música en los videojuegos que hay muchos datos que son difíciles de analizar. O sea, hay que tomarse un tiempo muy grande para develarlos bien, bien. Sí. Dice que se fue a este Warthog Games en los 2000. Esta empresa se dedicaba, porque ya dejó de existir, juegos como Star Lancer, que es un juego de shooter espacial, Star Trek Invasion, Wolverine's Revenge de Play 2. Zarpado Wolverine Revenge. Sí, Battlestar Galactica, MS Griffin Bounty Hunter y un par más. Pero no hay mucho que destaque más allá del juego de los X-Men. Y después Dean Evans fundó Barn. No es re difícil, boludo. Barn Bray es audio. ¿Cómo? Jopo no te entendés. Jopo. Jopo. Bien, bien, vamos. Ay, Dios. Esta situación es embarazosa. Pará. Hay que contarle a la gente que estuvimos hablando de Jopo cuando escuchamos el tema. Estamos pensando en Jopo, sí. Estamos pensando en Jopo. Jopo, ¿vos qué estás escuchando esto? Pará, y ahora me olvidé lo que te iba a decir, por favor. No sé, boludo. Que te repita lo que dije, Barnbury Studio. Barnbury Studio. No, ¿sabés qué te iba a decir el chiste? Te iba a decir, perdón, Petro, no te entendí, para que me lo repitas de nuevo. Pero ya me lo mandé con lo de Jopo. Pero el laburo del chabón este en esta empresa que es impronunciable no está acreditado, así que no dice mucho. Pero los laburos que estuvo haciendo el tipo son Arma Mortal de Super Nintendo y de Amiga, Jurassic Park de Amiga, Cool World, que creo que es el Cool Spot de... Sí. El Cool Spot de... El que viaja por todo el mundo. Un juego de los picapiedras. El Silver de Dreamcast. Y de PC. Y TFX Tactical Fighter Experiment para la CD32. Que no lo conozco. Pero estuve escuchando un par de soundtracks del chabón de otros juegos, por ejemplo el de los picapiedras o el de Arma Mortal, y en toda la carrera del tipo es esto, o sea, la flasheada del tipo de improvisar y de que los temas no lupeen, sino que tengan un estilo único, ¿no? La verdad que me encantó y creo que es una marca de la época de los que desarrollan, de los que hacen música en Amiga. Es que lupear es la fácil, Petro. Lupear es la sencilla para... Sí. Es la fácil para algunos. Pero estos chabones la verdad que se zarpan, boludo. Es una locura. Así que, no sé, no recomiendo jugar al Waterworld. ¿Por qué? Porque no me convence el juego. No está bueno. Pero sí recomiendo escucharte todo el soundtrack porque es imperdible, boludo. Es una voladura del cerebro. Sí, yo te contaba hoy que escuché dos o tres temas fáciles de la OST que me encantaron. Sí. Sí, sí. Así que yo no tengo mucho más nada que decir del Waterworld. No sé, véanse la peli. La peli no es... Sí. A mí me gustó la peli, a mí me gusta mucho. tengo entendido está buenísima. Fue tipo, sí, yo tengo entendido fue un fallo comercial terrible que le costó un montón de plata a la compañía, pero para mí es una buena peli, boludo, yo qué sé. Es una película, hoy es una película de culto, Waterworld, sí, qué sé yo, pero es una a mí me gustó, es una película que ¿cómo se dice? Abarca algo que muchos creemos que puede llegar a suceder, que es el derretimiento de los polos, la inundación, sí, de las ciudades, y esa peli en su momento lo tocó, se animó a tocarlo, y eso fue lo llamativo de la película, qué sé yo, y está, sí, bueno, y está bueno cómo lo exploran, y te confirmo que es Jack Black el del helicóptero. Mirá, boludo, que tenía 18 sí, años, boludo. Sí, era muy joven, completamente, sí, Pedro, completamente. Sí, okay. Yo me acuerdo una vuelta que vi... Esto es algo muy off topic, ¿no? Ya pasamos al siguiente tema, ¿no? Pero sí, con mi novia, con Sophie, estábamos viendo los X-Files. Y hay un capítulo de los X-Files que está Jack Black. Y tiene, no sé, boludo, 15 años, ponele. ¡Jodeme! Sí, boludo, sí, sí. ¡Qué flash! Y se parecía, y lo veíamos, y era como, este se parece a Jack Black, y era Jack Black. ¡Qué locura, boludo! Sí, boludo. Bueno. Bueno. Entonces, Pedro, sí. ¿Me dejás a mí? Sí, sí. Por favor. Porque mientras vos hablabas, yo la estaba pensando, Pedro. Sí, bueno, a ver. ¿Qué te parece, Pedro? Es un arte, boludo. Sí. Amo. Esto es yo. De Beat Dancer, esto lo amé toda la vida, boludo. Para mí es un placer estar acá haciendo esto, boludo. Pedro, ¿qué te parece si le robamos el helicóptero este a Jack Black? Y nos vamos al pasado a escuchar, sí, el tema que sigue ahora. Me parece perfecto. Bueno, y ahora estamos en el pasado, ¿no? El pasado donde está habitado por unas criaturas carnívoras conocidas como los dinos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué problema hay acá? Hay como una crisis, ¿no? De los dinosaurios. Sí, cuando los dinosaurios se estresan, digamos, viste que tienen algún dinosaurio medio estresado, entra en crisis y bueno, surgen estos problemas. La OST que acabamos de escuchar Petro es del Dinocrisis, la OST no, el tema es de la OST perteneciente al Dinocrisis 2. El tema, este tema se llama, está, es conocido por dos nombres, se llama Tema del Dinocrisis 2 o Dinocrisis 2 Team o Ending. Yo prefiero decirle Ending porque es el tema del final, cuando diste vuelta, es de los créditos, digamos, es el tema de los sí. créditos. Este es, bueno, este juego es de para Play 1. Vos, no sé si lo jugaste, Petro, a este, lo viste en algún video. Mirá, yo este no lo jugué, yo jugué al 1. Y el 2 lo único que hice fue ver videos, pero... Claro, claro. Yo lo veo como mucho más de acción, ¿no? De respecto al 1. Sí, completamente. El 1 es, Dinocrisis 1 es un survival. Dicho sea de paso, acabamos de pasar a la parte de survivals. Ahora vamos a escuchar dos temitas de survival. Y arrancamos con este tema. Sí, está bien lo que decís vos, Petro. El primero es un survival horror hecho y derecho. Y este ya pasa a ser lo que sucedió con varios juegos. Lo que sí. sucedió con Resident Evil, por ejemplo, en Resident Evil 3, que se volvió un juego de acción. ¿No? Sí, exactamente. Lo que sucedió con varias sagas de juegos de estos de survival horror, algunos de ellos se terminan convirtiendo en juegos de acción. Bueno, es lo que le pasó a Dinocrisis 2. Este es el tema, por así decirlo, más dentro de todo el más calmo de la OST, porque realmente hay juegos muchos más, temas muchos más exaltados, más electrónicos, sí. más rockeros. La verdad que esta OST explora muchos instrumentos. Guitarras eléctricas, muchas baterías, mucho sintetizador, hay mucha cosa electrónica en esta OST. Los compositores en realidad, ¿podrán? Muy bien. Sí, los compositores de esta OST. Esta OST está compuesta por la señorita Sayaka Fujita y el señor Makoto Tamosawa. Fíjate cómo pronuncio en cámara lenta. Sí. Porque si no, digo cualquier cosa. Ambos trabajaron en la realización, pero bueno, Sayaka fue la compositora principal. Sí. Los dos trabajaron como compositores para diversos juegos de Capcom. Ella, como compositora principal de la serie Dinocrisis, los estilos compositivos de Sayaka están influenciados por varios gustos musicales que van desde el dance, lo ambiental y lo electrónico. Bastante también de, ¿cómo se dice? Música orquestal, música clásica. En Dinocrisis 1 lo vemos bastante. Claro, sí. Sí, se ve en el Dinocrisis más que nada en el 1. En el 1, sí, me acuerdo. Además de, digamos, de sus composiciones en la saga de Dinocrisis, trabajó en algunos arranges para la serie de novelas visuales. Acá yo tuve que buscar videos porque yo no conocía ni que existían estos juegos que se llaman Phoenix Wright. ¿En serio? ¿No sabía? Sí, no sabía de esta. Ace Attorney. Me enteré Ace buscando Attorney, información. Boludo. ¿Vos jugaste? Sí, boludo. Yo no los conocía. Son buenísimos. Contame. Son una genialidad. Pasa que explicártelo, boludo, es como... ¿Viste cuando le querés explicar a un juego a un pibe y suena, lo haces sonar como la... Lo querés hacer sonar como lo mejor de la vida y lo terminás haciendo sonar como una poronga? Bueno, eso es lo que me va a pasar. ¿No te sentís digno, decís vos? No, soy malo para explicar, boludo. Ese es el tema. Okay. Mirá, a ver. Son una serie de juegos tipo Visual Novel donde vos sos un abogado. Y tenés que resolver una serie de casos. El tema es que los casos son absurdos a veces. Y esa es la gracia que le da el juego. O sea, el juego tiene muchísima... Los juegos, en realidad. Sí, son varios. Tienen como muchísima personalidad los personajes. Los culpables o los inocentes también tienen muchísima personalidad. Y el juego tiene mucho humor siempre. Ajá. Y las historias siempre te llegan a atrapar. O sea, es como si estuvieras... ¿Viste el programa este que pasan por la tele que se llama Caso Cerrado? Los casos todos que no tienen bizarros, sentido. Sí. Que son medio bizarros, entiendo. Claro. Donde apunta, claro. Es como un caso cerrado, pero un poquito más serio. Es ese tipo de serie llevado al videojuego. Claro, algo así. Pero obviamente tratan con casos de asesinatos, cosas así que siempre logran atrapar Ahora van por el 6. Por el eje. Wow. El Ace Attorney 6. Y ahora van a sacar uno que se llama Great. De Great Ace Attorney. Que es un spin-off en la época de los Samuráis. ¿Sabes que cuando, hablando con vos, de hecho me pasa mucho, yo me doy cuenta que yo soy más del estilo de videojuegos de Occidente que de Oriente? Conozco muchos de mis amigos que juegan muchos juegos orientales, y yo realmente lo que más conozco son juegos occidentales, boludo, y tengo que empezar a indagar un poquito más los juegos de aquel lado, claro, del planeta, porque la otra vez hablamos de Dynasty Warriors y yo solamente conocía al Gundam, y vos me contaste que había un montón de Dynasty Warriors. Claro, sí, boludo. Loco, igual a mí me pasa, boludo. Me pasa lo contrario. Ah, o lo sea, contrario, no. Claro. Me pasa lo contrario que a vos, o sea, yo sé, conozco mucho de lo de Japón y lo lo de occidental lo tengo más o menos un poco sabido, o sea, nos complementamos bien, eso es lo bueno. Sí, sí, sí. Bueno, me estabas contando... está bueno. Me estabas contando de esta chica, ahí sí, acá. Exactamente, ella hizo varios Range para esta saga de videojuegos. Y también compuso algunos temas junto a Masami Ueda para la saga Beautiful Show. Este sí lo conozco, el Beautiful Show. ¿Lo conoces, el Beautiful Show? Es una especie de beat'em up. Sí, para mí es un Magneto cabezón, porque es igual que Magneto. Visualmente se ve como un Magneto chiquito. Sí, sí. Es verdad, boludo. Beautiful Show. Ese sí lo jugué. Jugué el 1, sé que hay 2, pero jugué el 1 nada más. Era para Play 2, ¿no? El Beautiful Show, sí. Play 2 y GameCube. Ah, mira, GameCube no sabía. Estaba casi seguro que era para Play 2. Bueno, en 2004 dejó de trabajar en Capcom y al parecer volvió junto con Pucci a su planeta natal porque no se supo más nada de ella. Apareció Pucci, se la llevó y habrán muerto en el camino, porque la verdad que no estuve indagando y no se conoce mucho más trabajo, digamos, actual, claro, de Sayaka Fujita. Bueno, viste que te había comentado que eran dos compositores. El otro muchacho es Makoto Tomosawa. Es el segundo compositor de la OST de Dino Crisis 2. No es el principal, es el secundario. Y sus estilos compositivos son más variados. Por ejemplo, recorren, no sé, desde el hard rock, la música clásica, y la ambiental. Le gusta componer, comentaba en un sitio donde estuve leyendo que le gustaba componer sobre teclado, pero que se siente muy cómodo como guitarrista porque toca la guitarra hace mucho tiempo este muchacho y su instrumento preferido es la guitarra. Sus preferencias al momento de componer, ya él mencionaba que son intros y endings, pero bueno, viste, cuando estás trabajando tenés que componer lo que te piden, pero bueno, él se siente más cómodo haciendo intros y ending, comentaba. Dentro de las composiciones, dentro de sus composiciones, hace participaciones, por ejemplo. Este juego tampoco lo conocía. Es el primer juego en el que compuso el The Great Circus Mystery de Minnie and Mickey. No tengo ni la más. No sé qué es esto, boludo. No, te juro que... Yo cuando digo, bueno, este es el primer juego para el que compuso antes de entrar a Capcom, ¿no? Después ya arrancó en Capcom, ya arrancó con el Aladdin de Super Nintendo, que a mi parecer... Yo prefiero la música de Genesis, pero bueno, sí, no está nada mal llevada la de SNES. Después, bueno, se compuso para casi todos los Mega Man, es increíble, para el 3, el 7, el X, los Legend, el 10, o sea, para varios más. Resident Evil, participó en Resident Evil 1 y 2 también, en Street Fighter 4, 5 y X, para la remasterización de Rockman Zero, o sea, entre otros, porque la lista de juegos en los que compuso es enorme este muchacho Makoto Tomosawa. Yo ahora estoy viendo, boludo, el Street Fighter 5 salió en 2016, boludo, y siguen sacando DLC, boludo, cómo les gusta robar. La concha de la lora, boludo. Por favor. Hay gente que los compra, si no, no seguirían sacando. Obvio. Pero no sé, encima, boludo. Esto es para otro día, ¿no? Pero el Street Fighter 5 para mí es un juego medio incompleto ya de entrada, boludo. Sí, yo no lo jugué cuando recién salió el Street Fighter 5. Ya lo jugué bastante avanzado el juego, pero siempre escuchando en otros podcasts, prácticamente lo escupían a este juego. Sí, con el tema, no solo por el tema de los DLC, sino porque parece que cuando salió el juego no estaba bien optimizado, o sea que tuvo varios problemas Yo se ve que ya lo agarré bien arregladito, el juego ya funcionando perfecto. Pero sí, recuerdo que ha sido uno de los más criticados, el Street Fighter V. Petro, ¿qué decirte del Dino Crisis 2? La verdad, si lo tengo que resumir en una sola palabra, nostalgia y amigos. Porque ambos juegos, el uno más que nada te diría nostalgia y primos, porque lo jugábamos con mis primos todos, los cuatro así juntitos en la cama, sentados en los pies de la cama y con el tele enfrente, muy asustados los cuatro, uno jugaba y los otros tres mirábamos y decíamos, no, tenés que ir por acá, por allá. Y el dos ya un poquito más avanzado en edad, lo jugué con amigos. A ver, bien dijiste vos, el uno es un survival, te provocaba muchas sensaciones de estas sofocantes típicas de los survivors, pero el 2 ya es un juego de acción, vas a los tiros reventando dinosaurios, pero el 2 tiene dos o tres situaciones muy dramáticas, muy tristes, que tienen que ver con, bueno, un familiar del protagonista. No quiero spoilear, quiero que lo jueguen ambos Dino Crisis porque están buenísimos. Tiene situaciones más dramáticas Dino Crisis 2, y Dino Crisis 2 ya explora viajes en el tiempo. El 1 toca eso, sí, el 1 lo toca, pero muy por arriba. El 2 directamente lo explora en profundidad el tema de los viajes en el tiempo. De hecho, en el 2 vas al pasado. En el 1, en el Dino Crisis 1, el pasado viene a vos. En el 2 vos vas al pasado. Esa vuelta no sabía que dieron, eso. Sí, esa vuelta que le dieron es hermosa. Vas con Regina y con... Ay, ¿cómo se Dylan, llamaba? ¿No Dylan, me acabo de olvidar el nombre. Con Dylan al pasado en el 2 y montan todo un campamento los bravos soldados estos, pero bueno, son invadidos por un montón de dinosaurios porque, dale, por más campamento y por más armas que tengas, estás en el pasado y está recontra lleno de dinosaurios. La intro de Dino Crisis 2, toda la secuencia de Dino Crisis 2, la intro principal de Dino Crisis 2 es excelente. Es una mini película dentro del juego. Tiene varias películas adentro del juego de Dino Crisis 2 que están muy buenas. El final de Dino Crisis 2, no me vengan a decir que no queda abierto, queda abiertísimo. Pero bueno, no vamos a hablar de Dino Crisis 3 porque fue un desastre. No, nunca vamos a hablar y nunca se va a mencionar. Sí, no, fue muy feo lo que pasó con Dino Crisis. Yo la verdad que a nuestros escuchas les quiero recomendar no solo la OST. No se pongan en crisis con el Dino Crisis. No solo les quiero recomendar la OST del 1 ni del 2, sino que quiero que jueguen los juegos porque la verdad que son juegos muy lindos. Sí, el 2 me hace acordar, por lo menos con los videos que había visto, es como tiene un sistema de combos, ¿no? O algo así. Me había olvidado, sí, bien que lo mencionás. Tiene un sistema de combos con disparos. Sí, obviamente, como siempre, si no dejas pasar tanto tiempo entre disparo y disparo, te lo cuenta como un combo, y cada combo, llegado un nivel de golpes, te da una bonificación que está muy buena, porque después te sirve para comprar ciertas mejoras, esas bonificaciones que te dan por combo. Y la verdad que otra cosa que me estás haciendo acordar ahora es que explora mucho mejor que el 1 el lore de los dinosaurios, porque aparecen mucho más dinosaurios en esta saga de Dino Crisis 2. Si bien es un juego de acción y no tanto de terror, la exploración en cuanto a la cantidad de dinosaurios y diversidad de dinosaurios es mayor, está buenísima. Y las armas también, hay una exploración de armas mucho mayor, armas mucho más diversas. ¿Sabes qué? De curioso, acabo de ver una cosa. Sí. Veo que en Steam está el soundtrack de Dino Crisis 2. Sí, sí. Que sí. Dicho sea de paso, salen como 340 pesos, sí, o sea, cualquier cosa. Sí. Y porque hay un campo. Juego. Sí. Y no está el Dino Crisis en Steam. No. Pero lo que hay es un juego que se llama Bio Crisis Evil Hazard. Es una truchada, bro. Te faltaba que le pongan Biocrisis Devil Hazard in the Dark. Allá metemos a Lore in the Dark también. Y Dios mío, boludo, qué chorro. Tienes todos de los survivals ahí, boludo. Olvídate, Petro. A la gente que le gustan los dinosaurios, como a mí, que me encantan los dinosaurios, estos son los juegos para ellos. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Qué te parece, Javi? A ver esto. Sí. A ver, la rampa, ¿cómo? Si volvemos a viajar en el tiempo, sí, pero sí. No nos vamos al pasado, sino que nos vamos al futuro. Wow. Pero al futuro, un futuro más lejano todavía, un futuro oscuro. Sí. ¿Sí? ¿Te parece? Dale, dale. Me abrocho el cinturón, Petro, me abrocho el cinturón. Abrochate el cinturón y prepárate para volverte loco. Bueno, Petro, qué momento dramático, ¿no? Porque a mí la verdad que este temita que pusiste me genera una situación dramática. Sí, tenés que sentirte así. Porque el tema, los temas en realidad, acá hice un poquito de trampa. Ajá. Los temas que acabaron de escuchar se llaman Oceana Lonísima, ¿sí? Y Limpid Liquid. Liquid. Sí. Los puse los dos en realidad, primero que nada, porque los temas separados duran muy poco. Y porque si te fijas, los dos temas son básicamente lo mismo, solamente que con una tipo connotación diferente. Claro, en el enganchado queda como un solo tema muy lindo, la verdad. Exactamente. Es del juego Sunless Sea. Que la verdad, sin pensarlo, me puse personalmente una temática de poner juegos que tengan que ver con el mar. Ya que con esto y con el Waterworld. Sí. Te voy a mostrar al rato. Bueno, el Sunless Sea, te cuento, Javi. Contame, no. ¿De qué va? ¿De qué va el Sunless Sea? El Sunless Sea nos pone en la piel de un capitán de barco que zarpa para explorar el Undersea, que es como una especie de océano subterráneo que está cerca de Fallen London. Es la Londres que conocemos, pero hace 30 años atrás una horda gigante de murciélagos atacó Londres y la transportaron toda a las profundidades de una cueva gigante. O sea, todos los que vivieron en un momento en Londres fueron transportados a esta cueva. Y hace un montón que no ven la luz del sol porque también los cambios climáticos hicieron que toda la tierra esté hecha bosta, casi inhabitable. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos un personaje. Nos creamos con un trasfondo y con un objetivo. Y este objetivo nos va a dar unas ventajas en distintas características del personaje. Y nos vamos a lanzar en la aventura, pero ya cuando dejamos la comodidad de Londres, nos vamos a dar cuenta de que no todo es tan lindo como parece. Bueno, fuera de micrófono estábamos hablando con Javi si podía incluir a Sunless Sea como un survival horror o si soy una rata inmunda y tramposa. Yo creo que sí, Petro. Yo por lo que estuve viendo, porque es otro juego que no conocía y conocí gracias a vos, o lo que estuve viendo, a mí me parece que tiene elementos de survival. Explícalo mejor vos. Sí, a ver. Si bien no tiene los lineamientos de un survival horror tradicional, para mí lo que hace es que cumple con la parte de survival por un lado y con la parte del horror por el otro. A ver, lo survival tiene que ver con que constantemente vamos a estar en una lucha para nuestros recursos, para tener recursos. Vamos a estar yendo de puerto en puerto, escuchando rumores, embarcándonos en misiones para buscar combustible, comida para los tripulantes, armas para mejorar nuestras defensas y nuestro barquito, e información para llevarnos siempre a nuevos desafíos. Obviamente ninguna de estas tareas es fácil, y menos teniendo en cuenta que hay muchísimos peligros, ya que el Undersea no perdona para nada. Esa es la parte de survival. La parte más interesante que a mí me encanta de este juego es la parte del horror. Y donde el juego se lleva de una forma excelente. Ya que este mundo, este submundo, cavernoso, está lleno de peligros. Y toma como inspiración todo lo que es los horrores lovecraftianos, o sea, el miedo, todo lo que es el miedo a lo desconocido y al horror cósmico, que lo que no podemos ni describir, digamos. Es un juego bastante oscuro por lo que estuve viendo, muy oscuro. Sí, no es para jugar un domingo a la tarde, eso eso te lo aseguro, o sea, tenés que estar en un humor específico para jugarlo. Es que la oscuridad del juego no es un juego frenético, sumado a la música, como digo, que a mí me pareció bastante dramática. Yo digo, tiene elementos visuales de un survival, me parece a mí. Sí. Y la verdad que lo que aporta muchísimo es la narrativa. O sea, cada vez que tengamos... O sea, es mucho más de leer, ¿viste? La gran parte del juego es leer, y tenemos el hecho de que cada decisión, objeto, una isla o persona con la que hablemos tenga un nivel descriptivo tan rico y atrapante y a la vez tan ligero para mí, o sea, lo hace un gran valor, digamos, y te mete de lleno en la trama del juego. Porque además es eso, boludo. O sea, te estás leyendo y te da miedo, boludo. Lo que lees, a veces lo que ves, porque también si la cordura te baja a cierto punto, la cordura de la tripulación, los chabones se empiezan a volver locos. Mira, ahí tenés otro elemento survival. Claro, o por ejemplo, si no tenés comida, estás quedando sin comida, los puedes tomar una decisión de sacrificar a uno de los chabones. Uy, Dios. Bueno, todo sea por el resto de la tripulación, Petro. Sí, vos lo sacrificás, o podés hacer un riesgo mucho mayor y sacrificarlo a los dioses del mar. Y eso puede traer algo muy bueno, como puede traer algo muy malo. La verdad que el juego me encanta. Es, como te digo, es tipo, es el survival horror, pero tiene como algunos elementos medio roguelike, así que algunas cosas salen con muchos intentos, digamos, con muchas runs, digamos, de juego. Sí, igual estamos mal acostumbrados a que survival es el tipito en tercera persona escapando de monstruos, y me parece que los componentes se encuentran en otros juegos fuera de eso también. Sí. Sí, sí, totalmente. Por eso yo cuando vi este dije, puede ser un survival horror, o sea, califica. Sí. Así que la verdad, el juego este me encanta, se los super recomiendo. Este, y después sacaron una secuela que se llama Sunless Skies, que es como en el mismo mundo, pero en los cielos. Que tiene todo su propio lore y cosas interesantes para tener en cuenta. Bueno, con respecto al soundtrack, como viste, es en su mayor parte temas muy serenos, también llamando mucho a como a la composición relacionada a lo acuático, a lo lento, por ejemplo. También está muy tematizado con lo que estás viendo en la pantalla. Por ejemplo, cuando estás cerca de... hay un reino que es todo un reino todo tecnológico, todo industrial, y se escucha todo un soundtrack como lleno de maquinarias, de como gente trabajando. Claro, te ambienta, digamos, te lleva, te pone en ese contexto. Claro, te pone en el contexto. Muy, muy, muy interesante todo, como está hecho. Está compuesto por dos personas. Una chica que se llama Maribeth Solomon y otro que se llama Brent Barkman. Del lado de Brent Barkman, la verdad que no tengo mucho más datos. Es como lo que le pasó a Sadiaka Fujita. Se fue con Pucci a otro planeta. Porque no tengo más que laburó en este juego y que en este, en el Sunless Skies y en el Cultist Simulator. Si alguien sabe más de este chabón, es súper bienvenida la info. Escríbanos a los mails. Respecto a Mario, acá tenemos un tema mucho más interesante, y es que esta chica es una compositora canadiense para series y películas, principalmente. La mayoría de sus trabajos los hace junto a su esposo Mickey Erb. Y hasta fundaron su propia empresa llamada Mickey Mar Productions. Ahí viene original con su nombre y el nombre del esposo. Sí, se mataron, ¿eh? Sí, sí. Si bien sus trabajos son internacionales, siempre apuntó a dar su apoyo a los trabajos canadienses. Y es donde proviene la mayor parte de su carrera. Que si te digo la verdad, yo conozco poco y nada de lo que está acá, ¿eh? A ver. Dice. Una serie que se llama Earth's Final Conflict. No tengo ni la más mínima idea qué es. Pero dice que tiene como 6 temporadas. Legendary Sin Cities. Shanghai, Berlín y París. No sé qué onda. Alfred Hitchcock Presents. ¿Qué dice acá? Blue Planet, creo que son documentales. El destino del espacio con Leonard Nimoy. Estuvo en la... compuso para la película de Babar. ¿Tiene una película Babar? No sabía. Parece, mira, que sí, boludo. Babar de movie, boludo. Mira qué loco. Yo me acabo de acordar que estaba, sí, que existía Babar, boludo. Yo veía mucho, me gustaba Babar cuando yo también, chico. Yo sí, también, boludo. Ah, bueno. Y no mucho, o sea, tiene un montón de cosas más, pero no las, no conozco nada, boludo, nada de nada. Sí, sí, sí. El mundo este de las películas y series canadienses tiene su, su propio mundillo, digamos. Y lo único que tengo anotado de ella, de relacionado a videojuegos, es de, bueno, del Sunless Sea, del Sunless Skies y del Cultist Simulator, que el Cultist Simulator es un juego que recomiendo bastante. Es un juego de cartas que simula un culto casi satánico. Mirados. Así que mucha más data no tengo. La mina esta ganó un montón de... tiene un montón de premios y nominaciones. Obviamente para estas... estas películas y series que no conozco. Pero se ve que es bastante prolífica la, la muchacha. Bueno, el compositor que te hablé anteriormente, Fletcher, también había participado en algunas películas y en varios documentales. No los quise mencionar porque no me parecieron muy relevantes, pero viste que están, digo, expanden sus conocimientos también a el de lo audiovisual, digo, al cine muchas veces. Sí, y después más tarde vamos a ver un caso que va a funcionar al revés. Ya te lo, te okay, lo adelanto para que lo tengas en cuenta. Dale, dale. Más allá de eso, la verdad que el Sunless Sea me encanta. Está para PC, está para Xbox, Play 4 y Switch. Y jueguenlo. Porque lo recomendás, lo recomendás mucho, sí, Pedro. Sí, sí, lo recomiendo mucho, no como el Waterworld. No seas malo, che. A los retro gamers por ahí les gusta. Capaz. Bien, mucho más no tengo para decir del Sunless Sea. Ok. ¿Petro? Sí, decime. Mira, yo te iba a invitar, si vos tenés ganas, solo si tenés ganas, Petro, si me decís a que ver, no importa. Me compré una máquina. Sí. Que nos puede hacer implantes así cibernéticos, ¿viste? Tipo robóticos. Sí. Y si querés, nos puede poner en donde están, nos puede sacar las orejas y nos puede poner unos parlantes para que podamos escuchar en HD la OST, el tema de la OST que viene ahora. Perfecto. ¿Qué te parece, Petro? Dale, sí, me parece genial. Que la gente no crea que estamos drogados, estamos inventando cosas para... No, esto también es producto de la senilidad, o sea, desvariar, es un síntoma, digamos. Ay, Dios. We'll be right back. la verdad que estos implantes están geniales. En HD. En HD, en como que tengo cuatro. Como que tengo cuatro parlantes, ¿no? Porque. Mirá, claro, como a, si vos fuera te, una... a vos, sí. te, a vos te, te, te implantamos la versión surround, para que la mejor. Exactamente, digamos. Yo sí. soy la máquina cuádruple, ¿no? Porque. ¿Qué, cuál es el tema que estuvimos escuchando? Así es, Petro. Ahora que estamos hechos unos cyborgs, ya podemos hablar de este juego, de esta OST. Este tema es de la OST de Quake 2. El tema se llama Quad Machine, la máquina cuádruple. Es el track 7. No podría decirte que es el track de tal nivel, porque Quake hace como que pone la pista. Vos en el primer nivel podés escucharte todas las pistas si te quedas parado. Es como que hacen un loop constante de todas las pistas. Sí, sí. Hace como un stream de todo el, soundtrack en un solo lugar. Sí. Si te quedas parado, te escuchás todo la OST. Sí, el compositor principal, por ahí cuando diga el nombre, el verdadero nombre, no lo saquen. Pero en realidad es una máquina de crear música de este tipo. El compositor principal de esta OST es el señor, espero pronunciarlo bien, Sasha Dikisyan. O Dikisyan. Me parece que es Dikian directamente. Dikian, listo. Sasha Dikian, alias Bass Funk, o mejor conocido como Sonic Mayhem. Ahí está. Y ahí es como un juego, van a sacar. Un juego de Sonic. El Mayhem, claro. Sonic claro. Mayhem. Es el señor Sonic Mayhem, que la verdad que ha trabajado con grandes artistas. Es un productor y diseñador de sonido alemán, nacido en Berlín. No solo diseña y compone música, sino también efectos de sonido. O sea, es un grande este tipo. Es un monstruo, boludo. Es un monstruo el chabón este. Sus estilos compositivos están fuertemente influenciados por, digamos, el compositor. Yo tuve que averiguar sobre este compositor. El compositor Tangerine Dream, que es otro compositor alemán, también que hace música como orquestal, ambiental, tiene algo de rock. Después pues otra sí. de sus... Como el soundtrack del Quake 1, capaz. Ponele. Este tipo, Target Dream, es una de sus influencias. También John Carpenter, que yo no sabía que John Carpenter componía. Y sí, me terminan tirando que John Carpenter compone música también. Sí. Una locura, el director. Y bueno, y obviamente Trent Reznor. Es otra de sus grandes influencias. Lo guiaron hacia el sonido del heavy industrial, dance, electrónico y música ambiental. En el año 96, Sonic Mayhem compone una banda de sonido alternativa para el juego Quake. O sea, es una banda de sonido no oficial. Lo que llamó fuertemente la atención desde ID Software, quienes un año más tarde lo llamaron para componer la OST de Quake 2. Qué loco, ¿no? Qué loco, que dice, me encanta este juego, voy a hacer una OST no oficial. Y después te escuchan la gente de ID y te dicen, vení a laburar con nosotros. Debe haber sido una locura para. Sí, boludo, te vuelve el cerebro. Este sí, sí, sí. En 2015 saca un disco titulado Doomsday. El cual, igual que con el Quake, el Quaker. Leí Quake y me acordé de la Vitina Quaker, boludo, cualquiera. ¿Viste esas flashadas mentales que uno tiene? El Quaker, boludo. El asocio de pensamiento, sí. Sí, el Quaker. Sacó un disco titulado Doomsday en el 2015, el cual llamó la... Mirá qué capo este chabón. El cual llama la atención de la gente de Eidos Montreal, quienes lo contratan para participar en la OST de Deus Ex... de Deus Ex en Mankind Divide. Tranqui, boludo. Tranqui el chabón, ¿no? O sea, qué carrera, papu. Sí, increíble, sí, sí. Boludo. Tipo, sí, me hago un sound, me hago unos temitas. Ah, mirá, sí. Me llamó de Microsoft para hacer el soundtrack del Halo 20. Mirá vos. Claro, claro. Bueno, mirá, Halo. Martin O'Donnell, hay otro animalito. Sí, Martin O'Donnell. Sí, sí, qué sí. Groso. Bueno, recién fuera de cámara estábamos hablando de Frank, ¿cómo se llama? Klepaki. Klepaki, otra bestia. Oh, qué lindo sería meter a esos tres. En una sola ST de estos tres muchachos. Sí, sí, sí. Bueno, entre sus obras más destacadas se encuentran, bueno, obviamente la banda de sonido de Quake 2, una de sus obras más exitosas, donde también participan, mirá qué loco, Rob Zombie, Bill Brown y Cher. Yo a este muchacho no lo conozco, tuve que buscar información. Cher Sipult, que también tiene Jersipul, que la verdad Jersipul, qué carajo. Tiene varias. Sí, tiene varias composiciones en su haber. También compuso parte de la banda de sonido de Quake 3 Arena. Esa sí que no me la sabía. Mm. Bueno, otros juegos en los que estuvo: Tomorrow Never Dies, junto con Tommy Talarico. Mirá el chabón con quien se codea. Sí. Nadie importante, entonces. Terminator Rise of the Machine, Prototype, Borderlands, Mass Effect 2, StarCraft 2, y estuvo como co-compositor en, bueno, en Deus Ex Mankind Divide, lo habíamos dicho, entre otros, ¿no? Entre otros, porque había una lista enorme para leer de juegos. Bueno, dato no menor, boludo, Mass Effect. Mass Effect 2 en el DLC de... El DLC de Kazumi, el DLC de Arrival. Sí. Sí, mira, Mortal Kombat del de 2011. Exactamente, Mortal Kombat 9. Ahí ya son participaciones, no es que compone, él tiene participaciones. En el Splinter Cell Double Agent, Double Agent, según Double Agent. Él también tiene una participación. El Mass Effect 3 hace participaciones en algunos temas. Y en el Mortal Kombat vs DC, eso sí que fue un descubrimiento para mí. Hablando de juegos de mierda. Ey, a mí me gustó un poco eso. No me pareció tan malo, pero... Bueno, entre otros juegos, porque realmente la bio de este muchacho es brutal. Y si quieren conocer más información sobre Sonic Mayhem, pueden pasar por la página oficial, donde van a encontrar información muy, pero muy detallada sobre este compositor, y de ahí van a encontrar toda su carrera completa. Ahora, después vamos a dejar los enlaces para que la gente se cope y se meta en la página de él. ¿Qué decir del Quake 2? Petro, ¿querés comentarme algo vos primero? Sí, yo creo que el Quake 2 está hasta en la sopa, ahora que... Quaker 2, el Quaker. ¿Querés hablar del Quaker? De la vida Quaker. Sí. Si querés, te puedo hablar dos horas de eso. No, El Quake 2, mirá, yo creo que te lo había dicho una vuelta. Yo hace poquito jugué al 1. Sí, hablamos. Y enganchado a ese empecé a jugar al 2. Es algo re diferente jugar al 1 y al 2 porque... Es otra cosa, el 1 es mucho más fantasioso, este se va al futuro. Como que la línea temporal de Quake es medio extraña. Después se convierte en una arena. No tienen conexión igual. Creo que los únicos que tienen conexión son el 2 y el 4. Claro. Una historia que continúa. Después los demás no tienen conexión. Sí, después no tienen. Pero yo creo que el 2 para la época se veía muy bien. Porque si lo pones en perspectiva, el 2 salió en el 97. Claro, 97. Y no hay muchos juegos del 97 que se vean... Con esa calidad, ¿no? También. O sea, ¿te acuerdas que hace poco estábamos hablando del Undying? ¿El Undying? El Undying es del 2001, boludo. Y el Quake se ve... El Quake 2 se ve como el Undying. O sea, por un montón de años. Es espectacular. Y el motor gráfico de Quake 2 se usó para muchas cosas, o sea, era como el estándar, viste, como el Unreal Engine. El Unreal, que hoy sigue siendo usado por un montón de juegos, sí. Bueno, vos sabías que el del Quake es el ID Tech 2, ¿sí? Sí. Y ese se usó, se modificó un poco y se usó para el Half-Life. Se convirtió en el Gold Source. No sabía eso. Eso sí que no lo sabía. O sea que, mirá vos, el se terminó convirtiendo en el Source. Uh-huh. Después, no tenía ese dato. Se usó para otras cosas. Por ejemplo, el Heretic 2, que es un juegazo. ¡Qué buen juego! ¡Qué buen juego! El Sin... buenísimo. El de la mina casi en pelotas. Sí, qué bronca, no lo puedo hacer andar en Windows 10. No, yo tampoco, boludo. Me dio una bronca. El Kingpin, que ese me dijeron que está buenísimo, pero no lo tengo visto. Soldier of Fortune. Es hermoso. Bueno, Daikatana, que mejor no hablar. y un par más. O sea, la verdad que el... fue revolucionario para la época, los efectos de... Completamente. los efectos que tenía de luces son una estupidez. ¿Viste viste el videito del Quake 2 con la con el con el ray tracing? El ray tracing, no sé la palabra, boludo, el ray tracing. Sí. Qué locura, chabón. No, boludo, te rompe el ¿viste lo que? Sí. Te rompe todo, boludo. No, te rompe la computadora si haces correr eso. Sí, boludo. No, es excelente, se ve hermoso. El Quake 2 ya de por sí tenía una cuestión de sombreado e iluminación muy delicado, muy bien hecho. Y con el ray tracing se ve hermoso, se ve hermoso. Sí. Yo, Quake 2, sin miedo puedo llegar a decir que es uno de los juegos que más veces jugué en mi vida, junto con el Alien 3 de Sega Genesis. Yo creo que son esos juegos, debe haber dos o tres juegos en la vida de cada uno que lo hemos jugado 20 veces mínimo. Quake 2 es uno de ellos, lo di vuelta muchas veces. Amaba la intro de Quake 2 con los marines tirándose en esas cápsulas al planeta, sí, este donde estaban los Strokes. Me he deleitado hablando con Hopo sobre los Strokes, sobre toda la línea temporal de Quake 2. Hopo es un gran conocedor de Quake también. Sí. Nada, a mí realmente, bueno, jugué Quake 4, que es la continuación de Quake 2. La verdad que es un juego que fue, no quiero decir que revolucionó, pero fue tan bien recibido que otros juegos copiaron no solo la ciencia ficción, sí, sino la temática de este FPS. Sí, boludo, es que también la historia era como muy prototípica, digamos, o sea, los... Sí. Ir a otro planeta y te enfrentas a los aliens con tecnología extraña. Y los enemigos estos, los Stroke, que te agarraban a vos y te convertían en un Stroke porque te mutilaban en unas especies de sala, te cortaban con sierras, sí, ahí estando vivos, sin anestesia, sin nada, y te volvían Strokes. Que eso lo tenés en el 4, tenés una escena. Exactamente. Qué lindo. Claro, porque vos en el 2 ves las salas de tortura, no tenés idea, decís, esto acá hay un marín todo cortado, pero en el 4 te das cuenta, ahí donde cierra bien todo el arco argumental del Quake. Sí. Es un juegazo. Sí, boludo. Y tienen su propio lenguaje, eso no sé si lo sabías. Puedes armar un... ¿De qué hablamos? El lenguaje de los Strokes. O sea, lo hicieron un lenguaje y lo podés... Me muero. ¿Lo podés leer? Me muero. ¿Sí? Me muero. Sí, sí, me muero, sí. Me estoy enterando de eso. ¿Cómo no sabía eso? Mira qué loco. No, la verdad que le pusieron muchísima dedicación. ¿Jugaste el Quake Enemy Territory? No llegué a la época, porque era online ese. Era online, me encantó. Ah, no, a ver, lo podía jugar con bots, pero... Claro. Pero a mí me gustó, juego muy criticado de la saga, pero la verdad que estaba muy bien. Estaba muy bien, es lo mismo, era una arena donde te enfrentabas a los Stroke, vos eras los marines estos de Quake. La verdad que era muy entretenido, porque tenías, ¿cómo te puedo explicar? Ataques indirectos. Ponías artillería en cierta zona y a control remoto podías bombardear la base de los Strokes. Eso estaba muy bueno. Estaría bueno que... ¿Sabes qué? Me parece que el Quake... Ese es el Quake Wars, ¿no? ¿Se llamaba también? Enemy Territory, exactamente. Enemy Territory Quake Wars. Me parece que ahora están haciendo como una especie de los fans, tipo una... Como lo están reviviendo el juego. Sí, boludo. Sí, sí, sí. Quiero eso, ¿eh? Sí, yo también, boludo. El tema es que para que funcione acá, boludo, es complicado. Por no decir imposible, boludo. Es una cagada. Lo esperaré, igual lo esperaré a ver qué pasa. Sí, yo también. Y vos lo jugaste en PC, ¿no? Claro, yo lo jugué. No, mira, te voy a ser honesto. La primera vez que lo jugué fue en PlayStation 1, al Quake 2. Y después lo jugué en PC. Que como ya me ha pasado varias veces al descargarlo de forma ilegal, no entendía por qué no tenía música el juego, el de PC. Pero lo que más me llamaba a mí la atención era la música del Quake 2. Era una cosa que me, como amante de la música, digamos, del rock y del heavy pesado. Quake 2 tiene una OST enteramente metalera que no deja de lado para nada lo ambiental. Vas a ver temas que arrancan con sonidos ambiente y se terminan transformando en temas riferos de metal, de heavy metal. Sí. Es genial lo que hizo Sonic Mayhem con este OST. Sí. Y además está decir que si quieren, o sea, no tienen excusa para no jugarlo. Porque está, ahora salió para todo, o sea, ahora sí, que se liberó el código fuente, lo tienen para jugar en todos lados. Yo lo, ahora cuando lo arranqué en PC, no, en la PC Vita, que hay hay un port. Mira vos. Y se juega muy bien, la verdad que se juega muy bien. Bien, ¿algo más que haya que decir del Quake? No, Petro, esa es toda la información que tengo para darte, pero sí decirle a los oyentes que si no conocen el Quake 2 y les gusta, digamos, les gustan los FPS, Quake 2 tiene ciencia ficción, tiene terror, tiene adrenalina y tiene una OST impecable. Jueguenlo, porque les va a hacer bien al corazón. Sí, sí, hace bien al alma. Bien. Ahora nos trasladamos a una guerra, sí, pero no una guerra de humanos contra Strox, sino una guerra entre humanos, sí, que también hacían, se rumoreaba que hacían experimentos. Oh. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Vamos hacia allí. Bueno, Petro, la verdad, te pusiste orquestal, como quien dice, con este temita. Sí. Este tema no es de algún juego que esté temático del mar. Así que la temática se terminó en el tema anterior. Sí. Lo que acabamos de escuchar se llama The Battle of Monte Cassino, del juego Medal of Honor Underground. Es el segundo juego de la franquicia y no sé si sabes para qué consola es. Medal of Honor. Jugué varios de los Medal of Honor para la PlayStation. Pero no sé si este es para Play. Debe ser, sí. Sí. Le debe pegaste. Ser para Play. Listo. Le pegaste, sí. Play 1. Okay. Así como me parece una locura que el tema este, el tema de Waterworld, que se escuchara también. Sí. Me sorprende mucho el hecho de que la Play 2 tenga tanta calidad musical. O sea, a ver, no es por desmerecer la consola, ¿no? Pero No. Creo que yo nunca esperaría una composición tan orquestal digna de una película claro. Para escuchar en la comodidad del hogar. Claro, claro. Sí, completamente. Bueno, ya que dije una película, no de cualquier película, ¿no? Sino una de Spielberg. Y esto es porque los primeros Medal of Honor tenían a Spielberg a la cabeza. Mayormente encargado de la parte del montaje de escenas y del apartado de la historia. Qué loco. Algo que aporta mucho al sentimiento este de cinematografía que pocas veces se vio en la época. Y que es un común denominador, digamos, de los juegos que hacía DreamWorks en ese entonces. El juego se centra en la muchacha francesa Manon Baptiste. Es una chica que forma parte de la resistencia francesa en los 40 y tiene que llevar misiones de todo tipo para detener a los nazis, saboteando, por ejemplo, los vehículos, misiles, metiéndose tras líneas enemigas, haciéndose pasar por otro soldado. La verdad que la variedad de misiones era bastante grande y está es increíble que para esa época se pueda hacer tanto. Si lo jugás ahora, la verdad que los controles pueden ser un toque duros. Un toque de duros. Yo los recuerdo duros igual, sí. Sí. Más que nada la parte cuando apuntabas. Viste que claro. En esta época no estaba ya estandarizado cómo carajo tenías que apuntar y cada uno hacía lo suyo. Claro. La manera de apuntar era muy parecida a lo que es el, ¿viste? El Perfect Dark o el Golden Eye. Sí. Tipo, tenés un botón específico para apuntar. Para, ¿viste? Para apuntar, claro. Que ahora la verdad que resulta un toque tosco. Más si tenés el segundo stick ahí de la Play para usar. Pero bueno, la verdad que una vez que te acostumbras, te digo la verdad que parece como si no hubiera envejecido ni un poquito. Los escenarios, la verdad que están muy bien detallados y obviamente están limitados por todo el poder de la Play 1, pero tienen muchos detalles, muchos recovecos ocultos, buen uso de luces. Y si usás el emulador este, el del Duck Station, que podés hacer todo, subirlo a 4K básicamente, se puede apreciar todavía más. Y el apartado sonoro es una delicia para los oídos y es hermoso escuchar que todo tiene un todo sonido es correcto, digamos, o sea, tirás los tiros y los tiros suenan bien, claro. Suenan como con eco si los pones en la si los tirás en la oscuridad de un bosque, ponele, o escuchar por ejemplo los gritos de los nazis puteándote o diciendo que te vayan a buscar, básicamente. Eso, lo que me encanta es escuchar el rifle que tenés que carga, boludo, el que escuchas el. Sí. El tling de como que te salta el. Como el coso del arma, como que te quedaste sin balas. El casquillo, digamos. El casquillo, sí, boludo. Yo me acuerdo, Petro, de este y de otro Medal of Honor, que no tenían, puede ser que no tenían la mirilla, porque a mí me parecía muy incómodo la mira en el medio de la pantalla. Era muy incómodo jugar. ¿Que tenían la mira o que no tenían? No, que no tenían la mira los Medal of Honor. Sí, el 1 y el 2, que son los que están en Play 1, no tenían la mira. Y ah, si, claro. Si tocas un botón, apuntás así como... Claro. Era re incómodo, o sea, no estás disparando a la nada, básicamente. Pero bueno, sacando ese tema, el juego te digo que se mantiene bastante bien. La historia es una historia típica de película bélica. Pero no por nada lo hace un mal juego, ¿no? Sino que claro, si se maneja bien, está es re disfrutable. Pero bueno, lo que más resalta acá es la música, que es digna de película y está compuesta por un grande del cine cuya carrera empezó componiendo para videojuegos, que era esto que te decía anteriormente. Y está compuesta por Michael Giacchino. Michael Giacchino empezó a experimentar con todas las artes visuales de los 10 años, donde él hacía stop motion en su casa mientras hacía temas propios, acorde con lo que hacía. Los padres, cuando ven todo esto, lo llevan a la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, donde obviamente esto hace que Michael tenga muchísima emoción por hacer lo que le gustaba. En el último año de este lugar, consigue una pasantía de 6 meses en Universal. Y pasados estos 6 meses fue contratado como personal fijo en la parte de publicidad. Y el tipo fue escalando, fue pasando por distintos lugares hasta que llegó a Disney. Así que nada menor este pibe. Y tuvo mucho contacto con productores y compositores. Y fue así como estuvo yendo y viniendo de posiciones de Disney hasta que consiguió el laburo de productor musical. Y es ahí donde tuvo su primer encontronazo, digamos, que surgió en la división de videojuegos de Disney, donde compuso temas para, por ejemplo, el Mickey Mania, el juego de gárgolas de Super Nintendo. Bueno. Sí, boludo. El Maui Mallard de In Cold Shadow. Y algunos juegos de Jurassic Park. A partir de esto fue como este Miguelito fue intercalando entre videojuegos, series y películas. La verdad que la carrera de este tipo es enorme. Por ejemplo, a ver, tengo una lista acá gigante relacionada a videojuegos. Tiene, bueno, muchos Medal of Honor, el primer Call of Duty, varios Call of Duty. Compuso el tema principal del Black, que también estaba yo en poner un tema del Medal of Honor o un tema del Black, boludo, porque... ¿El Black de Play 2? El Black de Play 2, sí, qué sí. Buen juego, y qué buena banda de sonido tiene, posta. Sí, es hermosa. Tuvo, bueno, de películas, compuso para Los Increíbles... Misión Imposible 3, Ratatouille, Cloverfield, todas las pelis nuevas. Cloverfield. ¿Sí? Wow. compuso para todo el reboot este de Star Trek que se hizo hace poquito. Sí. Que tiene un soundtrack gigante y me encanta. Compuso para Rogue One. Que ahí se nota muchísimo, si lo comparás, el Rogue One con Medal of Honor se renota porque es una historia bélica, básicamente, Rogue One. Claro, claro. También para Spider-Man, Far From Home. Y ahora los últimos laburos que va a tener va a ser para la peli nueva de Batman y para Jurassic World. Che, qué pedazo de carrera, ¿eh? No, la carrera del tipo es una locura. Y yo hablaba de Sonic Mayhem. No, este es tremendo. No, pero esto, a ver, esto es la carrera de un compositor de cine, en realidad. Claro, claro, claro. Pero igual, sí. No, sin desmerecerlo, o sea, es una enorme carrera la que tiene. Sí, sí. También, bueno, estuvo componiendo para series, como Alias, Lost, que justo la mencionamos, para Fringe, Alcatraz y un par de... un par, no, muchísimas cosas más. También dice que compuso música para las atracciones de Disney, boludo. Dice para Space Mountain. Es mucho. Dice, para Ratatouille, sí, el chabón dice, se disparó zarpado. A mí es un compositor que me gusta mucho. Que cada vez que lo escuchás sabés que es él, porque tiene como unas temáticas musicales específicas. Claro. Y la verdad que el tipo este, la carrera es enorme. Y hace poquito, como para darle un cierre a esto, hace poco salió el Medal of Honor, el Above and Beyond. Sí. Que es un juego en VR. Y ese juego es una especie de remake del primer Medal of Honor. Y el chabón toma todos los temas del coso, del primer Medal of Honor, y los rehizo para este. La verdad que es hermoso lo que hace el tipo musicalmente. No sé si tuviste la oportunidad de jugar a este Underground. Capaz no, te lo mezclas con no, otros. Sí, Petro, lo creo que jugué la mayoría de los Medal of Honor en... No los tuve yo, los jugué en la casa de probablemente mis primos. Porque yo no soy, creo que ya lo mencioné, no soy muy de las consolas, yo soy más de la PC. Y jugué varios Medal of Honor. Pero sí, puede ser que me los esté mezclando. Yo me acuerdo, espero no equivocarme, que había un par de misiones en este donde tenías que sacar fotos, ¿puede ser? Parece que es en este, sí. Dos misiones. Estoy seguro que hay dos misiones donde había que sacar fotos. Y yo recuerdo de los Medal of Honor, a comparación de los Call of Duty, las animaciones de los enemigos cuando mueren. Eran muy, sí, pintorescas, era muy de película, claro, eso. Exactamente. Eso es lo que yo diferenciaba de los Medal of Honor. Y mis primos siempre bancando los Call of Duty, yo les decía que, bueno, que para mí Medal of Honor técnicamente eran mejores, qué sé yo. Pasa, sí, que yo me ponía a hablar de esto con mis primos y ellos, pobres, no entendían nada. Re molesto el chabón hablando de... No, técnica. No, pero me da los fonos, claro. Claro. Sí, la verdad que es una pena que me da los fonos haya quedado tan... como tan relegado, boludo. Ahora es... nada, no pincha ni corta. Es que, qué sé yo, cuando hablas de FPS de guerra, la gente lo primero que se remite es al Call of Duty. Sí. Que es una saga que aplastó todo lo que sea que se le ponga adelante. Call of Duty lo aplastaba. Y Medal of Honor, no sé si era la competencia, si en algún momento le compitió a Call of Duty. No sé. En un momento sí, en la época de la Play 2, sí, le competía zarpado. Porque... okay. Tenían como ese efecto más cinemático. Después, cuando... claro, claro. Cuando claro. Call of Duty se hizo más cinemático, ya ahí no tenían competencia, básicamente. Sí. Pero yo me acuerdo que el Medal of Honor era... tenía la misión de Normandía que era irreemplazable. O sea, no. Brutal. No. Era brutal. O sea, no tenía comparación con nada. Sí, sí, sí. No hay nada que... creo que hasta ahora no he dado ninguna misión que se compare. Mira lo que te digo. Sí, sí, sí. Ojo, ambas sagas... bueno, haciendo esta estupidez de competir un juego con otro. Ambas sagas tenían lo suyo, porque Call of Duty ha tenido cinemáticas que yo hasta el día de hoy no me puedo olvidar, que las tengo regrabadas en la cabeza. Y de Medal of Honor, bueno, justamente trajiste a colación esto del desembarco, que también son cosas que no me puedo olvidar de... ambos juegos tenían... Sí, tienen lo suyo. Y bueno, después nada, Medal of Honor se fue muriendo de a poco. Sí. Porque, no sé, cuando sacaron el reboot ese, que era re cualquiera, no tenía ni pies ni cabeza. Y después el Warfighter, que era el último. Sí. El último que salió hasta este Abomination Vision era nefasto, boludo. No pasó nada con ese juego. No, no. Y el Abomination Vision también tampoco recalcó mucho, porque. No sé, no pincha ni corta. Y medio que ya no tiene sentido sacar Medal of Honor si tenés en la misma compañía. La misma compañía te está haciendo el Battlefield, básicamente. Claro, claro. Ya está, o sea, lamentablemente Medal of Honor ya no creo que vaya a revivir. Ahí está el otro juego de FPS que no me podía acordar, el Battlefield. Esos juegos los jugué un montón también. Claro, bueno, sí, yo también. Yo juego al Battlefield en el Ciber. Bueno. Ah, yo también. Bueno, mirá, justo. ¿Cuál, Petro? No, el Vietnam jugaba yo. Ah, yo el que más tengo así en la memoria es el 2142, el que era futurista. Sí. Que la manejaba con mechas. Sí, sí, sí. Qué sí, buen ese juego. Horas en el ciber jugando ese juego. Bueno, yo no tengo más nada que decir del Underground. Y no, creo que... Y dijiste un montón, Pedro. Un montón de información tiraste. Sí, hoy me aseguré de tener una botella de agua para no morir. Ah. Así que... Por ahora mi voz está intacta. Bueno, vamos al bonus track. ¿Sí? ¿Te dale, parece? Me encanta, dale. Donde hacemos recomendaciones varias y... De lo que se nos cante la gana. Javi, vamos a empezar con vos. Así descanso un poco la voz. Dale, ¿qué, sí, ¿qué tenés de recommendations? Mira, quiero recomendar, creo que la vez pasada recomendé un podcast, así que hoy voy a hacer lo mismo. Y a futuro también, porque soy un amante de los podcasts, así que quiero que la gente conozca. Porque aparte lo que hacemos nosotros es un podcast. Exactamente. Encariñense con los podcasts. Bueno, yo quiero recomendar un podcast que suele salir a diario, que se llama Mixio. Sí. M-I-X-X-I-O. Y es un podcast de... No sé si lo conoces, Petro, te pregunto por las dudas. No, ni idea. Bueno, es un podcast de tecnología, de actualidad. No son noticias, son entre 15 minutos y media hora de noticias actuales. La verdad que es muy recomendable porque es un podcast muy ameno. Nos informa constantemente de tanto de celulares como de informática como de tecnología. Suelen hablar, no sé, por decirte, te hablan de que salió el Samsung tal y hay un capítulo en el que podés llegar a escuchar que están hablando de Elon Musk, por decirte. O sea, esta tecnología en general es muy entretenido, El conductor ahora no me acuerdo el nombre, es un español. Alex algo, ¿no? Alex Barredo, una cosa así. Exactamente, por lo que estuve leyendo. Sí, exactamente, Alex Barredo. Y es muy ameno, muy entretenido, muy simpático. Así que si le quieren pegar una escuchada, porque les digo, es esos podcasts que duran 15 minutos, los más largos creo que duran 20 minutos, así que no se van a aburrir para nada. Yo todos los días espero a que salga, a veces se atrasa y te tira dos o tres podcasts juntos, pero yo todos los días los escucho porque me encanta la información de actualidad de tecnología. Así que lo recomiendo un montón. A Mixio. Y quiero recomendarles una película que se llama Love and Monsters, que está en Netflix. Bien. Que es una película de ciencia ficción. ¿Es nueva la peli? Es del 2020, se puede decir que es nueva. Ah, mira. Es del... ¿cómo se llama? Del director Michael... Matthews, ¿estoy diciendo bien? Michael Matthews, sí. Ok, yo soy muy malo para pronunciar, por eso siempre... al que tengo al lado le digo, ¿lo estoy pronunciando bien? No, está bien. Michael Matthews. Miguel Mateos. Miguel. Estuviste bien ahí. Miguel Mateos. Michael Matthews. La película habla sobre una tierra post-apocalíptica. Vamos a hacer un pequeño resumen sin spoilers. Una tierra post-apocalíptica. En donde el humano... Ah, ya me acordé, Petro. ¿Te acordás que te había dicho al principio que no me acordaba? Porque se me acaba de venir a la cabeza. Está en los primeros 10 minutos de película, te dicen por qué está todo post-apocalíptico en esta película. Bueno, los humanos se mandan un hermoso lío, como solemos hacer los humanos. La liamos, como dicen los españoles. Y ciertos animales y ciertos insectos que habitan la Tierra se vuelven enormemente grandes, brutales, sí. Monstruosos. Y los humanos nos tenemos que ver obligados a construir unas especies de refugios subterráneos y vivir en ellos durante toda la eternidad. Hasta que de alguna manera la humanidad se vuelva a reponer. Porque la película de hecho nos cuenta que incluso las autoridades militares la pasaron muy mal con estos insectos mutados y estos animales mutados super gigantes. Así que si ni los militares pudieron hacer algo, los humanos se vieron relegados a estas bases subterráneas de supervivencia. Son como unos bunkers. Pero el protagonista, que si mal no recuerdo es Dylan O'Brien, el actor, el protagonista, se separa en el medio del apocalipsis, en el medio del quilombo. El protagonista está con la novia y se tienen que separar. Se tienen que separar porque cada uno se tiene que ir con su familia. Entonces sí. Dylan O'Brien se va a un búnker con su familia y Jessica Henwick, que es la otra actriz principal, se va con su familia a otro búnker y están a, creo que eran como 350 kilómetros de distancia, una cosa así, un búnker del otro, pero bueno, cada uno con sus respectivas familias. Entonces él un día decide salir del búnker e ir a buscarla, hacer todo este recorrido para ir al búnker de ella. Y bueno, en este recorrido va a vivir una serie de aventuras que a veces rozan el terror, pocas veces rozan el terror, con estos animales monstruosos que te menciono. Y la película tiene mucho, mucho dejo cómico. Me encanta eso, porque si bien te asusta, tiene un montón de situaciones cómicas que te atrapan, digamos, en la película. Y como les digo, es una película que toca en ciertas situaciones el terror, en ciertas situaciones la ciencia ficción y el drama, también el drama, sí, ¿por qué no? Y bueno, lo cómico. La recomiendo mucho, está en Netflix. Como les digo, Love and Monsters, o sea, amor y monstruos. Ya saben por qué amor y ya saben por qué monstruos. Así que vayan a verla, está buena, está entretenida. Está buena. Perfecto. Yo te había dicho, pero para que lo sepan los oyentes, yo me la confundí también. Esto es parte de la senilidad que plaga el programa. Y yo pensé que era la de robots, amor, muerte y robots. Claro, claro. Pero bueno, no es eso, ni tampoco es la peli esta de DC, la de Dioses y Monstruos, sino que no. Es Amor y Monstruos. Perfecto. Bien, yo por mi parte tengo tres recomendaciones. La primera de ellas es un canal de YouTube, que se llama Toei Tokusatsu World Official, que es un canal de YouTube oficial de la compañía Toei, que es super, hiper, mega conocida, que es la que hace animaciones para, por ejemplo, Dragon Ball y Dragon Ball. Y bastante más, por ejemplo, One Piece, muchas cosas referidas al anime. Cuestión que esta gente... por alguna razón que desconozco, capaz porque ya están por perder los derechos o algo, sacaron un canal de YouTube donde lo que están haciendo es subir capítulos de sus series de tokusatsu. Si para los que no saben lo que es el tokusatsu, básicamente viene del japonés. Tokusatsu es efectos especiales, básicamente. Y esto lo referido a, por ejemplo, explosiones maravillosas y gente en trajes, como por ejemplo los Power Rangers o los Barret Troopers. Pero este canal tiene un encanto especial porque no pone Power Ranger, porque ya hay un canal específico para Power Ranger, que eso lo voy a hablar otro día. Sino que trata de todo lo que es... no sé si viste alguna vez Masked Rider. Sí, obvio, lo conozco. Claro, Masked Rider es, digamos, la americanización de lo que se llama, claro, para ellos Kamen Rider. Y todo lo que corre alrededor de eso. Si se fijan en este canal, están subiendo capítulos enteros de, por ejemplo, de Kamen Rider o de otros programas como Shivan o no sé, a ver, vamos a ver qué más hay. Tienen series que nunca vi en mi vida y que estaría bueno empezar desde acá. Por ejemplo, no sé, uno que se llama Robot Detective, otro que se llama Shivan, muchas series de Kamen Rider que están subiendo, otro que se llama Exidraft, no sé, estos ponjas con sus nombres están geniales. Otro que se llama Jiraiya, entre muchísimas otras cosas. Que hay algunas que están solamente en japonés, otras que están en japonés con subtítulos en inglés. Okay. ¿Son de Saban? No, Saban es la empresa Yankee que agarra y compra, por ejemplo, el formato de original de Power Ranger. Mira vos, yo no sabía eso. Sí, sí. O sea, ellos agarran. Porque yo me acuerdo que en la intro de Masked Rider a mí me saltaba ahí Saban en Saban, grande. Sí. Claro. Saban lo que hace es agarrar formatos. Viste como nosotros agarramos formatos de programas de shows y los usamos. Bueno, esta gente de Saban lo que hace es agarrar formatos de cosas japonesas. Agarra los metrajes de las peleas. Sí. Y los recorta y entre medio pone una historia. Bueno, entonces Petro, yo lo que vi en Masked Rider es la. ¿Vos decís que yo vi la americanización entonces? Claro. Por ejemplo, hay la historia de Masked Rider que viste vos, en Japón no existe. O sea, es otra historia. Mira vos. Lo que para vos es Masked Rider, para ellos es Kamen Rider Black RX, que ni siquiera es el primer Masked Rider, sino que es como el. No sé, boludo, el quinto, sexto Masked Rider. Es que había visto el Kamen Rider, pero yo flashé que eran continuaciones, precuelas o algo de eso. Claro. Pero no sabía, vos me estás explicando todo esto ahora. Claro. Y así adaptaron un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, Power Rangers, obviamente, son un montón de series adaptadas de lo que se conoce como Super Sentai. Los BR Troopers son. Se llaman de otra manera. Eso me gustaban. Y Masked Rider. Hay otros que nunca los vi que se llaman Big Bad Beetleborgs. Que no tengo idea ni de qué es. Pero bueno. Todo forma parte de lo que es el tema. Lo que Saban hacía era agarrar muchos Super Sentai. Por ejemplo, esto que es Barre Trooper, Power Rangers. Claro. Mira, yo creo que conocía más que no sé si estoy flasheando, pero me parece que aparecieron en un capítulo de los Power Rangers. Sí. Sí, apareció. Me parece que de ahí lo conozco. Claro, te hacían un crossover ahí con Power Rangers, después te hacían un crossover con las Tortugas Ninja. Claro, bueno, de ahí lo saqué entonces. Así que nada, para el que esté interesado, le digo, ¿no? Todavía Tokusatsu World Official. Pueden encontrar un montón de cosas interesantes ahí. Después, yo sé quién le puede. A quién seguramente le gusta mucho esto. ¿A quién? A Ted, sí, exactamente. A Ted, me encanta todo esto, un genio Ted. Que encima Ted hace nada, boludo, en la cuarentena se puso a ver todas estas cosas. Es como. Mirá vos. Sí, estábamos un día jugando, ¿viste? Al Battle for the Grid, el juego de pelea este de Power Rangers. Sí. Se lo descargó, pues le dije que lo descargara. Estuvimos jugando y era como, yo nunca vi Power Rangers, me dice. Y yo le digo, mirá, deberías verlo, está piola. Y así fue como se puso a ver tipo más de un capítulo por día. Y se terminó todos los Power Rangers en menos de un año, básicamente. Y una vuelta me puse a hablar con él sobre esto y parecía como que lo venía llevando, lo venía trayendo de años y años. Y mirá qué loco, ¿no? No, es un fanatismo que surgió. Claro. Como loco. Le encantó, boludo. Uh-huh. Mi siguiente recomendación es un álbum que se llama Smooth McGroove Remix. Que no sé si Javi conoces a este chico, Smooth McGroove. Smooth McGroove, no, por el nombre no, para nada. Smooth Dama Group tiene un canal de YouTube. Es un chaboncito que hace covers de música de videojuegos, pero las hace a capela. El flaco se hace varios tracks de con su voz, haciendo los distintos instrumentos y cosas así, y te arma un tema cover, digamos, de un videojuego. Y la gente de Game Chops, que son una marca que está haciendo discos de videojuegos, como de remixes, hizo este Moonbat Group Remix. Ah, para, ya sé quién es. ¿Es el de pelo largo y barba? Sí, exactamente, ese. Boludo, tiene uno de estos temas a capelas de Street Fighter 2010, el plataformero que me encanta. Sí. Está buenísimo. Sí, ya sé quién es, Petro, ya sé quién es. El chabón ese por, tiene... Por los nombres... Por los nombres yo por ahí no los saco, pero... Pero por lo que hace, por el contenido que hacen, sí. Mirá que loco. Claro. Bueno, y el disco este es un, como dice el nombre, es un otro, una persona que hizo los remixes de los temas de Smooth Mac Groove. Son excelentes. Son tres discos distintos. Están para escuchar en YouTube. Mirá. Y van desde, por ejemplo, no sé, un remix del tema del Smash Bros., del Chemical Plant Zone de Sonic, del Dark World de Legend of Zelda. Va por todos lados y la verdad que es hermoso para escuchar y es relajante encima, porque escuchar a capela el tipo este es una delicia. Está buenísimo lo que hace, está buenísimo. Sí. Y finalmente tengo para recomendar una película que vi hace poquito en Amazon, en Prime Video, que se llama Midsommar. Me la recomendaron y no le presté atención. Contame, a ver. Te digo, la verdad que es un género que tendrían que explotar al máximo este. Pues una película de terror, ¿sí? Pero sí. Un terror muy particular, o sea, la película es toda en a la luz, pero sí. Es de un grupo de amigos que uno de los pies lo invita a visitar la comunidad donde vivía, ¿viste? Y la comunidad esa donde viven son como una especie de como secta, ¿sí? Sí. Pero es como que constantemente sentís como que algo está mal, como una incomodidad constante. Y. Claro. Pero no te llegan a mostrar nada, o casi nada. Y es como que juega con tus sentidos, porque toda la película está hecha hasta. Como que a primera instancia parece todo muy, muy feliz, pero. Hasta lo feliz sí. Vos te lo haces. Te hace parecer como que algo está mal y no sabes qué. Es un. Creo que haber visto el tráiler y estaba el pibe este de la película Maze Runner, ¿puede ser? La de los laberintos. Creo que sí. Sí, me parece que sí. Está el chaboncito ese. Sí. Estoy casi seguro que es él. No te la estarás confundiendo con tu misma película, ¿no? Porque también estaba Dylan O'Brien. Está el mismo flaco. No, estoy casi seguro que es el de Maze Runner. Ah, sí, está. El rubiecito. Es él, ¿no? El de los memes, sí. Porque me gusta ese actor. Sí. Claro, me gusta ese actor. Will Poulter, una cosa así. No. Te digo la verdad que esta película te rompe la cabeza, o sea, rompe con todos los géneros de es un nuevo género de terror, la verdad. La vendés, ¿eh? Sí. Te sentís, te repito, te sentís muy incómodo y es algo que no me hace sentir una peli de terror de hace mucho tiempo. La tenés para ver en Amazon, obviamente, si no la puedes descargar. Sí. Pero recomendadísimo. Ok, ok. Y te tomo la palabra. Y me recomendaron, yo no la vi todavía, del mismo director. Una película que se llama Hereditary, que no sé qué onda, pero me dijeron que es así, el mismo estilo. Ok. Así que miren ambas. Yo me debo esta de Hereditary. Bien. Ya con esto terminamos el bonus track. Y bonus track. Y comenzamos con las preguntas del programa, ¿no? Exactamente, Petro. La parte donde la gente participa con nosotros. Sí. Y nos contestan, ¿qué combinación de géneros te gusta más? Acá. Sí. Acá estuvieron. Acá no bardearon tanto. Como la otra vez. Está bien, pero igual hubo algunos que parece. No sé si. No entendió nada, me parece, porque. No sé. Ya vamos allá. Si querés, Javi, empezá. Así intercalando. Dale, arranco yo con el grandísimo Francisco Nogueiras. Él nos cuenta, dice: un buen RPG con elementos de FPS siempre es de mi agrado. O un RPG por turnos, o un RPG de acción, RPG más plataformas, más exploración. O sea, cualquier Metroidvania me cierra siempre. Amo un buen RPG. Más que nada, mencionó mucho los RPG, se ve que le gustan los RPG. Sí, sí. Le fascinan. Le fascinan. Un grande Franco. Sí. Robert Nolly dice: cortita del pie, action RPG. Grande, Robert. Sí, sí. Después, en el Instagram de BitDancer tenemos dos comentarios que, perdónenme, pero no pude agarrar a tiempo quién los decía. Sí. Que bueno, dice Action RPG. Uno decía Action RPG y otro decía Metroidvania con elementos RPG. Después acá tenés un recluso que hay ¿quién que... Es? No ¿quién sé, es boludo. Este tipo? No sé, no sé. A ver... ¿Qué dice? Arturo González, yo sé que vos estás escuchando esto, Arturo González, dice FPS y estrategia. ¿Por qué no te, Arturo? Turi, yo hubiese necesitado que te explayes un poquito más acá, Turi. Pero bueno, un FPS. ¿Por qué? ¿Sabés por qué, no? Porque yo no conozco un FPS y estrategia, boludo. Pero. Yo le respondí acá el comentario a él y le dije nostalgia total porque yo sé de qué juego habla. De hecho, hay dos o tres juegos que hemos jugado ambos. Y, por ejemplo, uno de esos juegos es el Command & Conquer Renegade. Ah, el Renegade, sí. En el Renegade igual también podías cambiar la cámara a tercera persona, pero arrancás como FPS y de estrategia. O sea, sí. Y después tenés el Warzone 2100, que es un juego que vos podés agarrar una unidad de todo tu pelotón de cientos de unidades y meterte, no me acuerdo con qué tecla te metes adentro de esa unidad y la manejas como si fuera un FPS. Ah, mira, ese no lo tenía yo. Sí, sí, ahí va, hay varios jueguitos así. Ahí escribió Pedro Nogueiras. ¿Qué nos dice Pedrito? El querido Jopiño dice... Pará que lo moví toda la mierda. Ahí está. Dice: mi sueño húmedo gamer es un plataformero cinemático que además sea metro y baño. Pero bueno, hasta que alguien lo haga, a seguir esperando. Mientras tanto, lo que más me gusta es cómo hacen todo roguelike, sea el del género que sea, le metes giradas aleatorias y cambio completamente. Eso me encanta. Armó un revuelo con este comentario. Sí, ¿no? Hubo un quilombo que no lo copié, pero. Hubo discusiones ahí, debate. Un poquito. Sí, para ver qué es cinemático, que no sé, se están cagando trompadas. Sí, sí. Después, bueno, Mioto dice: casi siempre cuando alguien dice Metroidvania es porque es plataformero. Ahora, lo cinemático, justo vos que no te gusta los Metal Gear Solid por ser demasiado cinematográfico, a ver si te gusta que te presenten un buen challenge plataformero. Y en lugar de hacerlo vos, la animación lo hace solo y vos tenés que apretar botones de Quick Time Event. Ah, claro, eso te iba a decir. Lo que está diciendo a mí en este momento prácticamente es un Quick Time Event. Un Quick Time Event, sí. Claro, o sea. Sí, a mí mucho. A ver, me gustan los juegos que tienen Quick Time Event, pero no me gustan los juegos que son. Creo que Heavy Rain, no sé si lo conoces. Sí. El Quick Time Event de Game, básicamente. Claro, es eso. Sí. A mí mucho no me gusta eso. Hay un Jurassic Park también que es así. No me acuerdo el nombre ahora. El de Telltale. Claro, es un Quick Time Event prácticamente. Sí, el que estaba bueno, que hace bien los Quick Time Event, era el Azura's Wrath. Que es un anime. No, es un juego que parece un anime. O sea, son todos Quick Time Event, pero están bien manejados. Y la verdad que la gráfica del juego te hace volar, básicamente. Después, a ver, el querido Sebas de Bru dice: mezcla de RPG y juego rítmico con el Necrodancer. Debe ser como el Necrodancer. Claro, como el Necrodancer. Ahí le contestó Turi. ¿Qué le dijo? Turi dice: igual me gustaría ver una mezcla de Pump It Up con shooter, primera persona tipo House of the Dead. Que tengas que bailar mientras matas zombies. Bueno, después a Turi le respondieron y le dijeron un par de juegos que existen, que son así, que yo no los conocía. Sí, yo el que conozco, va, el que sea así por. De, lo tengo ahí, es el RPM, el que decían ellos. Bueno, ese yo no lo conozco. Que es tipo un roguelike, pero con música atrás y todo se mueve al ritmo de la música. Mira, vamos. Ahí está Monfus, qué genio Monfus. El querido Monfus dice: RTS a lo primer Stronghold con co-op de generales manejado por personas a lo Dynasty Warrior For Honor. Qué grande. Sí. Me gustó eso, me gustó ese comentario. A mí también, muy bueno. Bueno, y acá, Petro, acá viene. Acá viene. Vamos a recordar algo del capítulo anterior donde le preguntamos a alguien. ¿Cuál era su beatmap? ¿Cuál era el juego beatmap que había jugado que más ficha había comido? Y esa persona había dicho King of Fighter. Está bien, sí, tiene sentido. Pero nosotros habíamos dicho un beatmap, ¿no? Un beatmap es un juego donde vos vas caminando y luchando contra el barrio, como quien dice. Sí. Y no, bueno, y nos respondieron un juego de. Nos dijeron un juego de pelea, nos respondieron. Acá, Jorge Vega. Amiguísimo Jorge Vega dice: combinación no, o sea, ya está, no le importa nada la pregunta. No le interesa. Combinación no, pero un remaster sería Ultra, Ultra HD, HD. Claro, UHD dice: pero un remaster Ultra HD de MK1, Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat 2 sería la gloria. Ok, bueno. O sea, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, sí, a ver, está bien, lo manejó como quiso él en realidad. Es tipo que yo te pregunte, ¿qué querés? A o B. No sé, loco. ¿A lo que le venía a conducir? No sé qué me estás hablando, pero si querés. Pero nos gustó, claro. Queremos remaster también. Queremos remaster, lo mejor es remaster combinación de géneros, ahí está, esa es la pregunta total. Y por último, nuestro querido Juan Ignacio Barbagallo, el Rooster. El Rooster. Nos dijo: shoot'em up y roguelike. Solo jugué a dos juegazos como el Striden y el Project Starship X. Yo jugué el Striden. Pero quisiera algo así, pero que se juegue vertical y que la jugabilidad sea el shoot'em up de transición a Bullet Hell tirando a un Caravan de compiler. O sea, Caravan es claro. Una. Es un juego y Compile es una empresa. Sí, mira, yo jugué el Project Starship y es. Sí. Es infernal ese juego. O sea, es difícil, pero tiene una jugabilidad tan, pero tan. ¿Cómo se le dice a esos juegos? Bullet Hell. Es tan suave la jugabilidad que por más que sea el Bullet Hell del fucking infierno, te permite jugarlo. O sea, la pantalla se llena. De balas, de bullet, literal, ¿eh? No sé si lo jugaste el Project Starship, Pedro. Sí. Bueno, es demasiado. Yo nunca jugué un juego con tantos disparos en la pantalla. Balas. Pero bueno, tiene una mecánica muy linda para poder esquivarlos. Es como si pasaras las balas por abajo, digamos. La jugabilidad es muy suave, muy fluida, y eso ayuda un montón a, sí, digamos, a llevar el juego más fácilmente. Sí, totalmente. Yo juego al Strident y es como decís vos, o sea, muchísimas balas, pero el juego se deja jugar. Claro, y claro. Más con che, las... y, sí. ¿Cómo? Perdón, Petro, te interrumpí, como siempre. No, que más si vas haciendo las mejoras, se va haciendo cada vez más relajado, digamos. Yo jugué un... no sé si es un bullet hell, pero era un juego de estos, de un shoot 'em up, que era en blanco y negro, era un indie, que vos la navecita ibas agarrando upgrade, y la nave al final de la partida, cuando agarrabas todos los upgrades, la nave que vos usabas ocupaba toda la fucking pantalla, boludo. No tengo idea, boludo, pero se llama, pero lo quiero jugar, gente, lo quiero jugar eso, boludo. Arrancás con una navecita tipo Galaga, así re miserable, sí. Vas agarrando upgrades y la nave se va haciendo cada vez más grosa, más como testosterona vas agarrando. Y llega un punto que la nave tuya ocupa toda la pantalla, es brutal. Te disparan y vas perdiendo partes, ¿no? Pero después, claro, lo, sí, voy a buscar para ponerlo. Y yo no puse mi comentario, pero ahí había un tal Javier Ruiz, Javi Terano, sí, que quería comentar también. Bueno, Javi Terano había escrito Warzone 2100, que es, bueno, lo mencioné arriba, pero no quiero dejar de mencionar, porque es un juego que, como digo, es un juego, un RTS, que vos tenés la posibilidad de manipular una sola unidad como si fuera un FPS, y está buenísimo. O sea, te hacen pelota al toque, no sirve de mucho más que de infiltración para meterte en alguna que otra base, pero sí, o tiene esa posibilidad, y mezcla esos dos géneros, y está buenísimo. Bueno, buenísimo, genial. A ver, acá hay otro, un chitero, una rata inmunda, boludo, que hizo trampa, llamado Facundo Petrolo, que la verdad que su actitud es deplorable. No, hizo cagadas. Yo lo quiero, Facu. El tipo este lo que dice es que le gustan, sí, los juegos de ritmo con otra cosa, o sea, con mezclado. Sí. Por ejemplo, como mencionaron en el Necrodancers, que es un roguelike con ritmo. Claro. Es algo que me encanta porque, o sea, obviamente me gusta la música de videojuegos y me gusta interactuar con la música. Me parece algo muy bonito. Sí. Después había un juego en PSP que se llamaba Lumines. Era como una especie de Tetris. Ay, me suena Lumines. Es como una especie, sí, de Tetris, y las fichas también van cayendo al ritmo de la música. Ok. Y tenías que hacer tipo grupitos de a 3 o de a 4 para que se te libere la línea, básicamente. Y es una cosa que me maravillaba. Todo lo que tenga que ver con combinaciones de música con otra cosa, es algo que es bienvenidísimo. Sí. Bien. Entonces ya llegamos con al fin del programa, ¿no? Sí, estamos pisando el final de este nuevo episodio. Bien, antes de cerrar, les paso nuestros medios de contacto. Pueden escuchar los programas anteriores de nuestro Tumblr, bitdancers.tumblr.com. Ahí pueden escuchar todos los capítulos, no tienen que registrarse ni nada, así que pueden verlo ahí. Pueden visitar nuestra fanpage, feo.com/bitdancers. Después nuestra casilla de mail, bitdancerspodcast@gmail.com, y nuestro Instagram, instagram.com/bitdancers, y obviamente estamos en todos los formatos de podcast que pueden existir, sí, en Pocketcast, Podcast Addict, Google Podcast, todo lo que quieran. Y bien, para cerrar, estábamos hablando acá con Javi cómo lo podíamos cerrar, y se nos ocurrió poner temas de juegos que combinan géneros, ¿no? Exactamente. ¿Qué tenés en este caso, Javi? Yo traje mi segundo, uno de los temas de la OST de mi segundo juego favorito de toda la vida, que se llama Stalker Shadows of Chernobyl. Juegazo. Un hermoso juego. El nombre de la canción es Adaraya Ursa Dreaming. ¿Qué géneros mezcla Stalker? Bueno, es un FPS, principalmente es un FPS con toques, diría, de survival y también con alguito pequeñito, muy en el fondo, de RPG, investigación. Si no jugaron el Stalker, que es bastante conocido, pero si no jugaron el Stalker y quieren, ¿cómo les puedo explicar? Quieren disfrutar de esta mezcla de estilos, y yo les recomiendo el Stalker. Yo no recuerdo otro juego que mezcle FPS con RPG y encima survival. Yo te digo, ahora te digo uno que te iba a recomendar, que lo descubrí hace poquito. Se llama Desolate. No lo conozco. Es como el Stalker. No puedo describirlo de otra manera. Porque es así, o sea, es tipo post-apocalíptico. No sé, toda radiación por todos lados y tenés... Un elemento survival. Puedo buscarlo. El primero que se me había ocurrido, aparte de Stalker, era el Metro. Pero ya el Metro no tiene RPG, ya es un juego de FPS de acción, ¿viste? Si tiene alguna cosa survival, qué sé yo, no mezcla tanto los juegos. Para mí es más un FPS de acción el Metro. Claro. Pero bueno, voy a buscar este juego que me recomendás vos, Petro. Busca ese, está bueno y se puede jugar el cooperativo. También. Buenísimo. ¿Y vos, Petro, qué tenés acá? ¿Qué trajiste? Yo traigo un tema que se llama Dirty, del juego Before the Echo. Que el Before the Echo es una combinación justamente de un juego de ritmo con RPG. Que son dos combinaciones que podrían no tener nada que ver uno con otro. Pero que en este caso se maneja muy bien. En Before the Echo tenés una historia, obviamente, que vas peleando con distintas personas. Pero lo interesante es cómo peleas. Vos tenés un tablero como si fuera un pump. El pump it up con el... el Dance Dance Revolution. Viste que tenés las flechitas. Exactamente. Que van bajando, bueno. Tenés eso, pero tenés tres tableros. Tenés un tablero para atacar, otro tablero para defenderte y otro tablero para curarte. Ah, mirá vos. Y tenés que ir cambiando entre cada uno dependiendo de lo que vos quieras hacer. Es muy bueno el juego, o sea, lo terminás. Ponerlo en 5 o 6 horas, pero el sistema de pelea... Es muy interesante, también vas subiendo niveles y equipándote armadura, armas y accesorios para subirte el ataque, pegar más, obviamente aguantar más los ataques de tus enemigos. Y la música es muy muy buena, ya lo van a ver con este temita, pero es un juego que me tomó por sorpresa que lo compré porque vi imágenes y me gustó y es un juego que me acuerdo cada vez que puedo y lo juego porque está muy bueno. ¿Y está en Steam? Y está en Steam, sí. Ok. Bien, entonces llegamos ya al final del programa. Hemos terminado. Sí, sí, sí. Esperemos no llegar a las 3 horas. Ya lo veremos después. Así que, bueno, yo me despido. Un placer estar siempre con vos, Javi. Gracias, Petro, gracias. Gracias por hacerme un lugarcito en BitDancer. No lo mencioné en el programa pasado, porque bueno, vos me dijiste, bueno, firmamos el contrato a prueba, a ver qué pasa. Por tanto, después vemos cuánto te pagamos. Pero bueno, nada, en serio, gracias Petro por dejarme participar posta en Beat Dancer, que es un podcast que yo escucho desde hace un montón. No quiero decir desde el principio porque lo encontré cuando ya tenían, creo que, dos o tres programas. ¿Sabes? Los conocí por Checkpoint, ¿no? Ustedes. Los mencionaron en Checkpoint varias veces. Pues sí, es posible, sí. Y Diego de Carlos. Y bueno, sí. Nada, los empecé a escuchar desde que Diego los mencionó y me volví loco. Y yo siempre dije, quiero tener un podcast de música, quiero hacer un podcast de música. Le voy a tirar mi currículum a Petro. Y le pasé el currículum a Petro así por abajo de la puerta. No, yo te agradezco muchísimo estar acá y ayudarme con Petro. Todo esto, che. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos, chau.